Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquito. Y de la nevera. Y de la nevera. Y en esta octava temporada, que ¿quién no iba a decir que íbamos a llegar a 8 temporadas, eh? Yo no. Creo que lo dijo Edurne, un día. ¿Quién me lo iba a decir? Bueno, 1 + 1 son 7 u 8. Bueno. 8 temporadas, ya la friolera de 100 y pico episodios. No hemos llegado a los 200, no hemos llegado a los 150, hemos llegado a los 100 y tanto. Y los que quedan. Esperemos que muchos más, ¿no? Mientras haya cine, habrá cine de verdad. Mientras haya cine, hay esperanza. Y para empezar esta octava temporada, tengo aquí a la voz en off, desde Jaenerys Targaryen, al gran Orri. Buenas, Orri. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos inaugurando la octava temporada y a ver cómo, de qué hablamos hoy. Bueno, yo sé de qué vamos a hablar, pero los oyentes todavía no, o escuchantes no. Bueno, los oyentes sí, porque lo están viendo en el título. Bueno, luego esto lo cortan. Sabes que ya no se corta nada. Bueno, pues vamos a hablar de las series que nos han marcado en nuestra vida, series que nos han gustado o series que no, también. Uh-huh. Y bueno, vamos a echar... Puede ser que te haya marcado negativamente. Sí, es verdad, también. Alguna habrá. Alguna que te produzca síndrome de estrés postraumático. Y a mi izquierda, Luigi Bercotti. Bueno, no. Ah, bueno. Perdón. No, eso nunca. Perdón. No porque tú no puedas presentar, sino porque hay que presentarlo bien. Vale. A tu izquierda, a mi izquierda está el que vas a introducir tú ahora mismo. El terrorista del humor. El terrorista del humor. ¿Qué más? El joder. Venga. El tanatorio de los chistes. Cementerio. El cementerio de los chistes. La persona que hace llorar al niño Jesús. El ayatolá del mal gusto. De lo rancio. Joder, que literalmente no me lo conozco. El aljibe de los chistes. El aljibe de caca. De caca. La psicofonía. Del humor. De los directos. Baldín, deja de ayudarme. Yo me voy a... Mira, yo a partir de ahora a Luigi le voy a llamar Tana. Tanatorio. Tana. Bueno, Luigi, Tana, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí iniciando la nueva temporada con el vituperio habitual, ¿no? Que ya es un pequeño clásico. Me sorprende que no te lo sepas de memoria después de tantos programas. Se ve que tú cuando empieza Benal a presentarme, tú desconectas mentalmente. En general desconecto siempre. Yo es que nunca me acuerdo de nada. Yo es que tengo la teoría que ni siquiera los miembros, con perdón de la palabra, del grupo, se escuchan los programas. Ahora mismo. Ah, pero esto lo subes tú a la plataforma. Ya va. A iVoox y a Apple Podcast. Apple Podcast. Y si un día de esto lo arreglamos, Spotify. Posiblemente a Spotify. De momento no. Sería un punto. De momento no. Uh-huh. Bueno, Luigi, ¿bien? Todo muy bien. Muy bien. Y luego tenemos también a Valdis, que viene a contarnos cosas de serie. Supongo que nos hablará de Bonanza, ¿no? De... La tribu de los Brady, que no tiene nada que ver con el jugador de fútbol americano, correcto, ¿no? Nada que ver con Tom. Uh-huh. Pues muy buena, me alegra que me haga este comentario porque llevamos ya muchas temporadas, lo cual quiere decir que ya no soy solamente el único viejo, que ya los demás también os habéis hecho viejo. Yo seguiré siendo el mayor todavía, el más viejo, hasta que me muera, siempre. Pero ya vosotros también podéis dejar de hacer chistes de coña de que eres muy mayor, porque también lo sois. Bueno, lo cierto es que, claro, ya más o menos tenemos la misma edad que tenías tú en la primera temporada, ¿no? Probablemente. Dice, efecto espejo, ¿no? ¿Cuál es el efecto espejo? Que esa mierda le gusta mucho a Luigi. Sí. Bueno, pues eso, vamos a hablar de series, que la serie de nuestra vida, que a lo mejor no son las mejores, quizás no son las peores, pero sí son las series que más nos han influenciado o más nos han dado en la patata o tenemos mejores recuerdos o peores a lo largo de nuestra vida, ya sea en la infancia, juventud, adolescencia o actualmente. Y para cambiar un poquito con la norma, con lo que hacemos normalmente, va a empezar Gorri. Me cago en la... Mira que estás mirando para otro lado, ¿eh? Pero yo te recomendaría... No, tienes que hacer una sinorri de cada serie que comentes. Sí. No, es lo que iba a decir. Tienes que hacer una sinorri de cada serie. Esto es como en clase. Si miras para otro lado, sabes que te va a tocar a ti. Tienes que mirar directamente al ojo del jefe. No te elige. Como una profesora que yo tenía en el instituto en química. ¿La monja de la papaya? No, otra. Otra que... No, esa no era monja. El olor de la papaya verde, ¿no? Sí. Le gusta mucho. Esa no era monja. La de Kieloski. Era... Daba química y vamos a decir, para no decir mi nombre y apellido al completo, vamos a decir Pepito Pérez. Pues ella decía, bueno, voy a hacer una pregunta. Un numerito al azar. Voy a decir un numerito al azar. Pepito Pérez, te tocó, hacía el azar. Y a puta, siempre me tocaba a mí, oye. Le caerías bien. Es caprichoso el azar. Maripepa se llamaba. Pues que tú sepas que yo me siento identificado contigo y te identifico yo a ti con tu seño. ¿Me he explicado? No. Que tú eres, sí, que tú eres Pepito Pérez. A que te jodía. Yo soy Pepito Pérez. Ven a list de New Pepita Pérez. No, Pepito Pérez. Yo soy Pepito Pérez. ¿Y quién eres tú? Yo, a mí también. La yo, monja. Yo no, cada vez que no decía. Monja, la María Luisa. Cada vez que. Maripepa. Cada vez que Maripepa. Decía. Un numerito al azar. Y decía el nombre y apellido mío. Y digo, ¿ya puta? Sí, pues eso pienso yo justamente. ¿Y yo puta? ¿O que a ti también te hacían eso? No, me lo están haciendo ahora mismo. Es bullying. Esto es bullying radiofónico. Ahora la pillado. Con la Sinorri. Por eso, exacto. Venga, pues, Sinorri, te ha tocado. Venga, di una serie y la Sinorri. Y vamos a ver. Sin presión ninguna. No, ya. Sin presión ninguna. Tú explica la Sinorri como quieras. Sí. Ahora, quedaría bien que utilizara la palabra empoderada. Vale, pues vamos a empezar con la serie... vamos a empezar, por ejemplo, con Falcon Crest. Que era una señora empoderada, ¿eh? Que tenía mucho poder y mucha mala leche. Que yo pero creo que no tenía tan mala. Bueno, sí tenía mala leche, sí. Sí, controlaba el cortijillo ahí. Ahí hay algunos problemas familiares gordos. No sé si. No, es que no me acuerdo muy bien por qué, pero. Yo recuerdo esa serie porque cuando acababa no íbamos a la piscina. Así que me tenía que tragar los capítulos, pero vamos, que yo no me enteraba de una mierda. Pero bueno, igual que esa también estaba el equipo A o el coche fantástico, incluso el alcohol minerario, me acaba de venir a la memoria. Y sé que esa serie acababa sobre las 5 en verano, todos los veranos. Así que Falcon Crest, sí, en verano era acababa a las 5 de la tarde, que es cuando nosotros nos íbamos a la piscina. Falcon Crest no era por la noche. Yo que no, era por la tarde, sí. Sería sí. Cuando... Era después de comer, sí. Sí. A las 5 terminaba todas esas cosas sí. Y nos íbamos a comer. A la feria, a la joder. Pues yo el recuerdo que tengo de Falcon Crest es que era por la noche. Por la noche era, era Dallas, era Dinastía, pero Falcon Crest era por la tarde. ¿Sí? Gracias, Valde. Gracias. Sí, a mí también me suena que fuera por la tarde. No, yo estoy seguro porque, de hecho, había un compañero mío que estaba enganchado y nosotros teníamos clase, creo que solamente 2 días a la semana en el instituto o colegio. Y él siempre... se rompió la pierna jugando a baloncesto y aprovechó para quedarse viendo Falcon Crest. Y luego siempre que en su recuperación, ya que estaba recuperado, él siempre aprovechaba para quedarse en casa viendo Falcon Crest. Esos 2 días que tenía que ir a clase, no iba. Que tenía que ir a clase por la tarde. Por la tarde me refiero. No iba porque se quedaba en casa alegando de que estaba con la pierna mal, no sé qué. Pero que va, mentira. Enganchado. Me quedó enganchado viendo Falcon Crest. ¿Sí? Estaba Angela Chani, Richard Chani. ¿Y cómo se llamaba Chino el Berti? ¿Y cómo se llamaba el Chini, el mayordomo? Chao Li, me parece, ¿no? ¿Chao Li? Creo que era Chao Li o Chuli. sé. Chun-Li. No sé, yo estoy flipando con vuestro recuerdo. Yo recuerdo que estaba la Lockhart, la actriz, no. La Lockhart no estaba La Lockhart estaba en, creo yo que en Dinastía, ¿puede ser? Uy, no lo sé. No me suena que estuviera en Falcon Crest. No sé, a mí siempre me gusta. Bueno, y Lorenzo Lamas, ¿no? Lorenzo Lamas sí estaba, era el hijo, de Angela Channing. Lorenzo Lamas, nieto. Lorenzo Lamas, que era el símbolo de la época, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Se llamaba Chaoli, sí. Chaoli. Sí, Chaoli, que era, como yo decía, que era el nombre real del actor, se llamaba Chaoli Chi. Así no había fallo. Chaoli, entonces él miraba. Esto es un poco como lo que comenzamos en el especial de verano de la última temporada, sí, con Paul Newman, interpretando a Paul Newman, ¿no? Paul Newman alias en La Vigilante de la Playa, Paul Newman alias Newmy, interpretando a Paul Newman alias Newmy. ¿Pero se llamaba Paul Newman? No, Paul Newman no, siempre con Paul Newman. Paul Newman es el autor. Era Newman, pero no era Paul. No, sí, es que automáticamente mi cerebro lo ha mezclado. Si no, creo que era el nombre de pila, pero sí, vaya. ¿No era Michael Buchanan? Remitimos a los oyentes al especial de verano de la temporada pasada, al final de temporada. ¿A qué te refería a ese, Luigi? Yo de niño veía el Falcon Crest, pero bueno, tampoco no guardo especial recuerdo de la serie. Era el previo antes de irme a la piscina. Cuando empezaba Falcon Crest faltaba poco para irme a la piscina. Perdona, digo. No, nada. ¿Y la serie esta tuvo tantos episodios como yo recuerdo? ¿O es una cosa que uno distorsiona los recuerdos por la...? Pues tuvo 9 temporadas a 20 y tantos episodios por temporada. 22 concretamente por temporada. O sí, ahí sí hay. No, pues no, o 28 no, la temporada. No son tanto. No son tanto. Por ejemplo, la que sí no, que Santa tenía... Santa Bárbara. En las primeras temporadas Santa Bárbara 28, era la que tenía toneladas de episodios. Sí, Santa Bárbara... Sí. Una barbaridad, como 500 y pico, así. Sí, o más, creo yo. Sí, yo recuerdo que Santa Bárbara empezaron a emitirla en Telecinco y yo veía los primeros episodios. Y recuerdo que estaba la actriz esta de la Princesa Prometida. Robin Williams. Robin Williams es el actor, perdona. El actor de la Princesa Prometida. Robin Wright Penn, después cuando se casó con Sean Penn. Sí, que después hará más conocida por ser la amazona que cuidaba a Gal Gadot en Wonder Woman. Y en la serie esta de muy conocida por de ellos, House sí. of Cards. En House of Cards también. La mujer de del amigo de los niños. Kevin Spacey. en la serie. Que a mí, en aquella época Santa Bárbara era súper jovencilla y estaba guapísima. Era súper mona la mujer. Ahora ya es... Vemos que Benalmádelman empieza señora. La temporada sí, igual. Muy polite. Mujerón. Es decir, que lo ha dicho de una forma muy sutil, ha dicho guapísima, súper guapa, súper linda. Buenísima. No ha empezado a decir, no, estamos esperando. Follas de la nova de Mediterráneo, juguete para compartir, que es lo que habría dicho en temporadas anteriores. No. Tenía una mamella que... Viene reformado. No, es que ni tenía mamella ni estaba en plan así sexual. Era... recatada, pero no que la habían catado muchas veces, sino recatadita. me encantan las caras de Baldi. No te lo esperaba, ¿eh? ¿Para cuándo un canal de Twitch que se nos vea en directo? Bueno, eso puede ser. Y la gente, como si alguien no fuera a escuchar en directo. Los suscriptores escribiéndonos, dais pena, asco pena. Deja Twitch. Andaluce, ¿cómo era? Que se llamamos uno andaluce. Paleto. Paleto andaluce. Pues somos andaluces. Y paleto, si somos de pueblo, pues a lo mejor somos paleto. Anyway, what happened? Lo sabemos. What is your problem? What is wrong? ¿Cuál de los grandes culebrones esto fue el que tuvo más impacto? ¿Tú que lo recuerdas más? ¿Dala fue el que más impacto tuvo? El de JR. Tuvo? Dallas, sí. Dallas fue el primero, digamos, que llegó aquí, porque es verdad que antes tuvo la Casa de la Pradera, Bonanza, como habéis dicho. Bueno, pero era otro. El sureño. ¿Perdón? ¿El sureño? ¿El sureño? O sea, ¿no había otro que era el sureño? No me suena ese, el sureño. ¿Norte y Sur? No, Norte y Sur fue, después, sí. Pero... Y tampoco era Culebrón, sí era Culebrón, pero el Pájaro Espino. El Pájaro Espino fue después también. Pájaro motociclado. Y tampoco era un Culebrón de temporadas y de muchos episodios, no. Fue una serie breve, si no me equivoco. Además es que los Culebrones estos eran pues típicos de muchos conflictos familiares, infidelidades, muchos personajes que estaban todos entrelazados los unos con los otros. Yo creo que era otro concepto de serie, ¿no? La primera fue Dallas, ¿no? Que con la famosa muerte, bueno, disparo de JR, y que eso generó mucha conmoción en el país. Pues entonces es estamos hablando de una época. Se hizo hasta una canción, lo hizo el Pepe da Rosa. Sí, senior. Senior, sí. Pepe da Rosa. Sí, Junior un saludo, no existe. Eso te voy a decir, un saludo a los fans de Pepe da Rosa Junior. A esa juventud. A esa gente que es. Sí. Luigi siempre con sus cosas. Jóvenes. Caposa ahí. Pero sí recuerdo que eso, que el cliffhanger del disparo JR y de la muerte de Bobby. Que bueno, ya se puede decir, ¿no? Que Bobby también muere. Y hostias. Bueno, sí, lo siento. Todo eso generó... Claro, estamos hablando de una época en la que en España había una o dos cadenas. Es que no estoy seguro si todavía... Si ya había segunda cadena, sí, o no. Sí, sí, había segunda cadena. Y la, pero, no, estoy tan seguro, ¿eh? Y la segunda tenía que ser muy minoritaria, ¿no? Incluso. Y con muy poco... poca muy cobertura poca, nacional, poca cobertura, ¿no? No, más que poca cobertura nacional, poca programación. Tenía muy poca programación. No sé si empezaba a las 2 de la tarde y acababa... O sea, era una cosa... muy muy reducida y entonces Dallas sí que fue después de Dallas estaba de Dallas, los Cosby. No, yo diría que igual vino Dinastía. Es posible que vale, Dinastía. Sí, de Falcon Crest, Dallas, Dinastía, pero Dinastía era de los peor. Cosby. Falcon Crest es posterior, me parece, a Dinastía. Sí, posiblemente. Ahí están. Y los Cosby es que era otra cosa, porque los Cosby lo echaban por la tarde. Pero era de la familia, era la misma, era un spin-off o no sé qué, era la misma familia. Ah, no, me estaba pensando en la hora de Bill Cosby. No, los Cosby, que era la familia de Dallas. Los Cosby, está diciendo. Yo no sé. Cosby, que era la familia de Dallas, a lo mejor era... Yo eso no tengo ni idea de lo que es. Yo tampoco sé de qué me estás hablando, Julio. ¿No? No. ¿Cómo? ¿Baldí? No, es que... ¿Qué ha pasado con lo que tú has sido? Tampoco tengo tan buena memoria. No, ni nada. No, en serio. No me suena a mí los Cosby, sí, igual, pero no me suena. Los Colby, sí. Los Colby, sí, es verdad. Colby. Tienes razón. Sí. Efectivamente. Sí. Fue una serie emitida entre el 85 y el 87 en la ABC, y aquí en España pues llegaría más o menos eso, en los años 86, 87. Yo ya creo esa que época, era un spin-off. Yo no veía, sí, probablemente era un spin-off de Dinastía. ¿Sí? De Dinastía. Sí, porque estoy viendo los personajes que salen y salía el Blake Carrington y sí. Dios, hay que ver. Es que en mi casa lo veían, yo era muy chinorri. De mayores, no. Los actores. Hombre, qué barbaridad. Es que tú dime a mí, es que estamos hablando de hace 40 años. Este tío, sí, que era el guapera, Maxwell Caulfield, y está hecho un señor muy mayor, ya con 63 años. ¿Solo? Sí, sí. Claro, es que era el jovencito guapera, pero uff. Está muy estropeado. No voy a decir eso porque... Eso eran los culebrones. Pero era este. Es que Orri ha abierto un melón, el de los culebrones americanos. Luego venía... Los venezolanos. Luego venía los venezolanos. Pero esos son posteriores, ¿eh? Cristal, Topacio, son posteriores. Yo veía... Bueno, o sea, no me yo veía... A mí. Mentira. En mi casa se veía, lo veían mis padres... Los ricos también lloran. Exacto, esa era mexicana. Esa era anterior a La Dama de Rosa, Cristal, Topacio. Sí, yo creo que fue de las primeras. Los ricos también lloran, sí. Uh-huh. Y esa era mexicana. La diferencia de los otros, que eran venezolanos, si no me equivoco, sí. De Cristal, Topacio y tal, el de Los ricos también lloran era mexicano. Uh-huh. Y no sé si os acordáis, que supongo que os acordaréis, que estaba la señora Adelaida. No, yo es que los ricos también lloran. No, es que había una... Tú eras el que veía los culebrones, ¿no? Tú eras el que te viste el cafetero o algo parecido, ¿verdad? Había una mujer española que tenía un programa de televisión que eran como 5 o 10 minutitos hablando, ella sentada en una silla. Eso lo recuerdo, es verdad, tío. Hablando antes de los culebrones, diciendo, hay que ver porque, ay, lo que ha pasado no sé cuánto, ay, María Eugenia que ha cogido. Recuerdo desbloqueado, tío. Recuerdo desbloqueado. Búscalo, ahora que tenemos el móvil en la mano, busca a la señora de la ida, pon culebrón, señora de la ida. No, estoy viendo que Los ricos también lloran, tuvo una sola temporada. ¿Solo una? ¿Solo una? ¿De cuántos episodios? De 60 episodios. Esta es una buena temporada. Luego después Cristal tuvo una secuela, ¿sabéis? La segunda parte de Cristal. A ver, ¿cuál es el chiste? Venga, a ver, dispara. Metacrilato. Sabía yo que iba por ahí. Ya te conocemos. No, pero este es un chiste que se hacía en la época. Este no me lo he inventado yo, este se hacía en la época. ¿Sabes cuál es la segunda parte de Cristal? Metacrilato. Yo luego recuerdo también una que se llamaba... Doña Bella, que era brasileña, creo sí, recordar. Dona Bella, sí. Dona Bella. Sí. Y luego otra que era... Caballo de la Sabana, creo que se llamaba. Caballo de la Sabana. No, era Caballo Viejo. Caballo Viejo, Caballo ese. Viejo, Caballo Viejo, sí, que te ponían en la sintonía, era la de Caballo de la Sabana, sí. No, yo esta señora, a la doña Adelaida que tú dices, tía, no tío, la he visto. La acabo de la foto. Sí, que verdad, colega. Estamos buscando y se llamaba Chari Gómez Miranda, Doña Adelaida. Y que falleció, pues ya ves tú, solo hace 13 años. Pero a ver, espérate, empezó en el año 90 cuando fue fichada por Jesús Hermida para hacer un breve resumen y comentario del capítulo El Culebrón Venezolano en Cristal. Para hacer una sinorri antes de que, claro, que nuestro compañero... Estamos hablando del año 90, yo en el año... Bueno, aparte que yo nunca he visto Culebrón en esto iberoamericano, pero es que en los años 90 no... Yo me acuerdo de eso, de la señora de la ida que era, terminamos de comer, te ponían la señora Adelaida comentando, haciéndote un resumen del culebrón, y después te llegaba el culebrón. Y yo me acuerdo que... Lo que ahora viene siendo Previously on Lost. Exactamente. Yo me acuerdo que... Bueno, actualmente. Lost tiene ya... Actualmente, coño, actualmente. Yo recuerdo que a mí me gustaba ver a la señora Adelaida porque yo no me enteraba de una mierda del culebrón porque pasaba y normalmente me quedaba dormido o tenía que irme al cole... Y yo veía a la señora Adelaida porque no había más cojones. Y digo, bueno, pues ya me he enterado de que va la mierda esta. Pero no tengo recuerdo. Y luego también era curioso que los protagonistas de Cristal, coño, se hicieron tan famosos aquí que los traían para presentar. Carlos Mata y Janet Rodríguez se hicieron presentadores aquí en... Janet Rodríguez, que podría ser perfectamente pareja de Germán Gabriel, porque no tenía sangre. No tenía sangre, era horchata. Yo no he visto una tía más lacia en el mundo. ¿Qué tía no tenía sangre? O sea, es que esta no puede ser de... No, era muy guapa y tal. No, es que si no tienes sangre, eres pava, eres lacia, pues... Antimorbo. Luego otra que también fue actriz de culebrones que terminó formando parte del panorama televisivo patrio. Era esta que se llamaba Catherine Fulop. Sí, Catherine Fulop. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Catherine Fulop está muy bien. Es muy hermosa. Catherine Fulop era... A esa creo que fue a la que le hicieron uno de los primeros Inocente, ¿os acordáis? Puede ser. No. Puede ser. Que básicamente iba en un coche con otra gente y entonces le de repente en mitad del camino, en mitad de una carretera nacional... Le hicieron pensar que había dado un salto temporal o algo así, ¿no? No, temporal no, geográfico. O sea que de repente le ponían como una especie de niebla, el coche empezaba a funcionar un poco mal, cuando pasaban la niebla llegaba a una gasolinera y la gasolinera la habían preparado para que todo estuviera en alemán. Es decir, todos los productos en alemán, los carteles en alemán, los precios en marcos, que en aquella época no había euro. Y claro, la gente que estaba trabajando ahí eran alemanes. Y entonces, pues de repente, la tía se pensaba que había pasado por una especie de portal. Sí, un agujero de gusano. Y que de repente había aparecido en Alemania. Y estaba ahí la tía, claro, flipando, ¿no? Entonces, fue una de las mejores bromas que yo recuerdo de Inocente. Junto con la de La de Maribel Verdú cuando la pusieron de... Llega Maribel Verdú de un vuelo al aeropuerto y empiezan todos los periodistas, todos los paparazzi, diciendo, hola, ¿qué hay de tu nueva relación con el príncipe Carlos de Inglaterra? Y Maribel Verdú, ¿qué? ¿Qué me estáis hablando? No sé qué. Y claro, ya le prepararon un vídeo para que para que apareciera en la tele, ¿no? Que era como si estuviera en las noticias diciendo así, informamos de la nueva relación de Maribel Verdú con... Y la tía lo pasó fatal. La tía dando una rueda de prensa y dice, yo de verdad es que no he conocido a ese señor, no sé qué. Y al final ya pues le daban el ramo y tal, y ya respiraba aliviada, pero fue una broma que estaba muy currada. Bueno, no tengo... ¿Ya lo presentaba Juanma Iturriaga o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él lo presentó desde un primer momento Juanma Iturriaga, ¿no? No sé, pregunto. Yo creo que sí. Corri, sigue con tu serie de... No, coño, aquí vamos a participar todos. Venga, vamos está, de una en una. Estás tú, ¿no? Estás tú. Él ya ha dicho, vamos a la siguiente. Venga, ahora. ¿Ha dicho Falcon Crest? Bueno, Falcon Crest porque me iba a la piscina. Bueno, luego habrá del equipo A, ¿no? Que el, sí, equipo, el equipo A es una de tus series de tu vida que... No. Pues entonces vamos a hablar de las que sí lo son. Bueno, venga, sí. Rebote. Venga, rebrote. Venga, voy a hablar yo de la primera de las series de mi vida. Que recuerdo yo, V, que es... V. Correcto. V fue la mía también. Correcto. De la que me enganchase a mí y yo prestase atención. Sí. V, yo supongo que Baldi no la vería mucho ya en esa época, ¿no? No, pero es verdad. O sea, yo no la vi, pero sí que había gente en mi clase que la veía. Uh-huh. Y hubo también un fenómeno bastante global España sobre V. Con merchandising, es una de las primeras series que recuerdo que tenía merchandising, ¿no? Sí, que vendían ratones de chocolate para que la gente se los comiera. Gominolas, bueno, y cosas así. Entonces, recuerdo en el Tele Indiscreta que vendían. Una pistolita, incluso. Sí, pistola... y fotos, cartas, o sea, póster de los personajes. De... Sí. La cantidad de portadas que tuvo Tele Indiscreta de V. Que era una cosa tremenda. Era que Telendiscreta era. Como discreta no cogía era. Cogía serie y era, vamos la a. La exprimía al máximo, ¿no? Vamos a poner pegatina, vamos a poner póster, vamos a hablar de lo que se va a hablar esta semana. Chanquete muere. Chanquete. No, eso era el teleprograma. El teleprograma era una revistilla. Sí, pero pronto, de formato A5, pequeñita o menos. Telendiscreta y pronto era lo mismo. Bueno, pronto era incluso más. No, yo digo teleprograma, se llamaba. Uh-huh. No, pero el TP. Que venía toda la programación. Que venía la programación, claro, estamos hablando de una época pre-internet. Totalmente. Y donde venía, o sea, para tú saber qué iban a poner en televisión, qué películas iban a poner, o qué serie o lo que sea, te compraba en mi casa, el teleprograma se compraba. Y te venía la programación de toda la semana. Sí, sí, sí. Y alguna entrevista, algún presentador o una cosa así. Y, tiempo, y en el teleprograma eso lo venían en los kioscos. Y me acuerdo de eso. Sí. La verdad es que V fue. Tú te ibas el día, perdona, te ibas el día de la semana y decías, a ver, son las 8 y cuarto. ¿Qué están echando? Y miraba, exacto, miraba a ver lo que estaban echando en cada momento. Y era momento. Bastante fiable la programación. No, absolutamente. O sea, estamos hablando de televisión española, no había privada, por supuesto, nada más que había ni autonómica. Y la fiabilidad del teleprograma era fiable. Casi, fiable. Era... El spoiler de Chanqueta Muerto es de Supertele. Sí, sí. Ah. No veas tú, Super spoiler de la muerte. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Claro, en aquella época era, vamos a decir que ha pasado esto porque todo el mundo va a querer ver el episodio, episodio, claro, ¿no? Sí. Y ahora es... No, ni se te ocurra decirme lo que pasa porque me fastidia el episodio. ¿No? Una tía, eso con Juego de Tronos. Hoy muere. Imagínate. Hoy muere no sé quién. Bueno, igual para la batalla esta de hubiera sido interesante. La batalla esta que se ve oscura de con los caminantes y todo eso, que no sé, un pimiento. Igual hubiera estado bien que explicaran quién participa, quién lucha, quién se muere. Tengo aquí dos portadas de Tele Indiscreta. En una que dice exclusiva. Entrevista con Faye Grant, la doctora de V. Y luego tengo... ¿Y Donovan no salía? Sí, sí, salía Donovan y ¿cómo era? ¿Kelly? No me acuerdo del nombre. Julie. Y luego aquí otra de Tren Discreta que Freddy pone... ¿Y Robert Englund? Gran obsequio, móntala tú mismo. Y es la pistola de V en cartón. Eso lo tuve yo. Eso lo tuve yo. Valdi ha pensado mal. No, eso no, lo tuve yo. Pues siempre está igual, pues yo qué sé. Hombre, no voy a decir portada de la indiscreta, montala tú mismo. Sí. El número de hoy, la teta derecha. Se monta tú mismo. No, hombre, no. Hay que ser un poquito. Estaba el lagarto bueno, ¿no? Que era Robert Englund. Sí. Sí. Que, era, que ayudaba a la resistencia, se llamaba. Sí, la resistencia. Sí. Claro, es que el V, de hecho, V, digamos que tiene dos miniseries. La primera es la original, y luego creo que se llamaba La Batalla Final o algo así. Eran, ¿ah, sí? Sí, era un spin-off de. Hay una miniserie de V que eran dos capítulos de hora y media. Luego una segunda miniserie que eran tres capítulos de hora y media. Y después hicieron una temporada ya en formato de serie con capítulo de 45 minutos, que ya era pues, una temporada de 20 y pico episodios, ¿no? Entonces, las dos primeras miniseries, tú a día de hoy las ves y no son la gran maravilla, pero no están mal. Son interesantes y digamos que mucho rollo, pues, es todo como un homenaje, porque además te lo ponía, ¿no? Que era un homenaje a la gente que había luchado contra el nazismo y tal, ¿no? Porque un poco lo resistencia. Claro. No, incluso la propia estética de los uniformes. Sí, era el nazismo. Era una, como una, parecía como una esvástica. Era una esvástica, pero una parte de la hélice, ¿no? Tenía puntitos. Claro. Y de hecho, había, la resistencia. De hecho, había un personaje que era un señor mayor, un abuelete, que había vivido la segunda, que era que venía un emigrante de Europa que había vivido la Segunda Guerra Mundial y te hablaba de eso, ¿no? Decía, porque había, digamos, los visitantes iban a por los científicos. Eran como los científicos eran la gente a la que iban a la que porque no sus objetivos prioritarios, ¿no? Porque eran como estos son los peligrosos que nos pueden hacer pupita, ¿no? Entonces, había una familia que le llega a un científico y le decía, pues no, ¿me puede esconder? Y dice, no, pero es que entonces nos estás poniendo a todos en peligro. Y el abuelo dice, no, pero es que tenemos que esconderlo porque en los años 30, cuando yo vivía en Alemania, no sé qué. Y entonces cuenta toda la historia de los nazis, ¿no? De que hubo gente que escondió a los judíos y todo ese tipo de cosas. Entonces era. Pues eso, era todo, estaba muy relacionado a una especie de, no sé si alegoría o inspirado en el tema este de la Segunda Guerra Mundial, los nazis y demás. Entonces todas esas dos miniseries a día de hoy se ven todavía y están razonablemente bien. Pero luego, como tuvo éxito, hicieron una temporada ya en formato de serie y la temporada es muy mala. Y la segunda que ya la cancelaron. No se terminó. No, no, es que cancelaron la serie creo que fue en el capítulo anterior al último de la primera temporada de la primera temporada en formato serie. Oh, qué bien. Y eso, tú la ves. ¿La dejaron sin concluir? La dejaron sin concluir. Entonces, tú ves la serie y es que no tiene ni orden ni concierto, van haciendo cosas. Claro, pues venga, hoy vamos a hacer esto. Y no hay ningún tipo de línea argumental, es un poco como capítulo autoconclusivo, en el que de vez en cuando... Por si acaso nos cancelan. En el que van un poco pues como avanzando un poco la trama, pero no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Todo es muchísimo más cutre y fue rollo, esto no está dando dinero, hay que aprovecharlo. ¿Y el reparto era el mismo también? Sí, la mayoría sí. Luego, por ejemplo, creo que Michael Ironside dejó de salir. Creo que se lo quitaron. Metieron personaje nuevo. Esa creo que en la serie ya no salía. La rubia estaba la... Diana y la rubia. Uh-huh. La jefa, ¿no? Es que tengo aquí la otra portada de Teleindiscreta también de V y pone exclusiva. Entrevista con Mark Singer, el bueno de V. Ah, vale, no, pues entonces, bueno, no, pues entonces sí salía ahí porque Kyle empezó a salir en la temporada de. Luego había una muchacha que estaba embarazada de un alien, ¿no? Tenía ahí exactamente. Un preñamiento y nacía y le salía el bicho. Ese es un momento súper, súper traumático, ¿no? Cuando lo veían, ¿no? Porque efectivamente la muchacha, una adolescente. Pues se encoña de uno de los visitantes jóvenes y terminan consumando. ¿Consumando qué? ¿Cerveza? No, consumando hasta coyunda. Coyunda. Coyunda. Gracias. Y entonces... Fornicación. Entonces... queda... Entre especies. Eso. Perdón, ya. Entonces terminó embarazada y tiene... Sorpresa. Dos... tiene, Kinder, primero, están todos diciendo, hay que ver esto, que nos va a salir de aquí. Y entonces sale un bebé. Un bebé llorando, ¿no? Y es como, ¡ah! Ay, ha salido bien, qué bien, qué alegría. Pero y de repente... saca la lengua y tiene la lengua de los lagartos. Bífida, como Venom. Exactamente. Pero es que después nace otro bebé. Y este ya sigue lagarto-lagarto. Lagarto-lagarto. Y claro, ya, entonces la muchacha pues empieza a gritar, presa del pánico, etc. A ver, chiquilla, vamos a ver. Que te ha follado a un lizard. Que empieza a gritar. No me jodas. ¿Qué esperaba? Pero es que la adolescencia, la hormona, ya se sabe que... Palpita. La pituitaria, ¿no? Sí, ¿no? Yo esa serie a mí me fascinaba, ¿no? Era como... Y todos jugábamos a V. Yo soy Mike Donovan, no sé qué. En los recreos, ¿quién no jugó a V en los recreos? Yo sí jugué. O sea, era yo soy Donovan, yo el calvo. Michael Ironside. El Ironside. Verdad. Ajá. Y luego estaba el lagarto bueno, ¿no? Que era Will. Robert Englund. Sí. Era Robert Englund. Para mí era Freddy Krueger. Exactamente. Bueno, pues otra serie de las que... Venga, ¿quién va ahora? Venga, yo. Yo voy a intentar hacerlo por orden cronológico. ¿Una serie silente? No. Francesa, silente. ¿Cuánta maldad? Que ya te vamos conociendo, ¿vale? Ya. No. Yo ¿El no silente a ver. De los corderos? Nada. Suena una serie. La primera serie que yo recuerdo y que además vi y que ahora pienso que no tenía que haber visto porque por lo que aparecía, ¿no? Era Yo Claudio. Bueno, sería yo Claudio, ¿no? Porque era gangoso. Tarta. Bueno, sí, el actor de Jacobi que hacía de Claudio hacía, sí, bueno, lo que dice... Que ya no lo ha visto nunca. No, es lo que dice Suetonio. Pero la serie estaba, era una serie de la BBC, de una temporada, una serie inglesa, de... no sé, 12 capítulos así aproximadamente y recuerdo además, recuerdo perfectamente de verla en casa de mi tía y luego verla en mi casa, es decir, recuerdo los episodios de fondo, la música de la cabecera con una serpiente que se deslizaba y con una música así como muy dramática y ahora pienso que no debía haberla visto porque tenía violencia, era más diálogo, era muy teatral la serie. No sé si la habéis visto. ¿Habéis visto uno de Claudio? Yo tengo recuerdo mínimo de la intro y sobre todo recuerdo porque cuando mi madre estaba embarazada, eso me lo cuenta después, evidentemente. Claro, porque tú no te acuerdas de eso, ¿no? Después de haber nacido y después ya cuando era más mayor y tal, porque mi madre decía que ella iba a tener un Claudio porque yo cuando estaba en su barriga era muy inquieto y en ese momento echaban la serie de Yo Claudio y ella decía que tenías miedo a que le saliera un Claudio. Pero el Claudio no era el inquieto era Calígula, que era bastante peor que Claudio como emperador, ¿no? Claudio no era un, era un mal emperador. No sé si sería por los ticos, y Nerón, mucho peor. No sé qué, a mí me cuentan eso. Yo recuerdo eso, recuerdo haber visto la intro, supongo que sería alguna reposición o algo cuando... Una serpiente deslizándose por un mosaico. La serpiente por el mosaico. Eso es lo que yo recuerdo de a lo mejor salir eso en la intro y decir, madre mía, yo Claudio, no sé qué, y contarme la historia. A ver, la serie está basada en un libro de Robert Graves que se llama, si no me equivoco, Claudio el Emperador o algo así, ¿no? Que en realidad lo que hace Robert Graves es un poco pirata porque coge la historia de los 12 Césares de Suetonio, que es un autor romano, y la readapta con diálogo y cosas de este tipo, ¿no? La escribe en lenguaje más moderno, podemos decir. Pero bueno, no deja de ser lo que hacen muchos autores, de coger un clásico y reinterpretarlo. Y de ese libro de Robert Graves es del que se saca la serie, que la serie es fantástica. Merece mucho la pena, incluso hoy día es muy teatral. Grande actores de la televisión y del teatro inglés, ¿no? Como Derek Jacobi, por ejemplo, que es un pedazo de actor. Y es muy interesante porque ves desde el inicio del el fin de la República y el inicio del Imperio Romano, con Octavio Augusto, con, bueno, con Agripina, con Calígula, que no se esperaba nadie que fuese emperador, pero que las circunstancias lo hacen emperador, porque era la dinastía, un poco los emperadores de la dinastía Julio Claudia, y está muy bien, merece mucho la pena, y quizá haya perdido, yo la he visto después, o sea, yo la vi, recuerdo tener recuerdos de pequeño y de verla de pequeño, y luego después sí la salió en DVD, la compré en DVD y la volví a ver, y sigue siendo una serie que merece mucho la pena, y como es muy teatral, pues tampoco ha pasado el tiempo mal sobre ella. Entonces, históricamente le da un... Históricamente es Suetonio. Es decir, Suetonio es un historiador que escribe, no voy a decir el listado, pero que es muy partidario de la dinastía Julio Claudia, de algunos emperadores sobre todo, y a otros les da bastante, ¿no? Le va bastante cera, como el caso de Calígula, por ejemplo, que bueno, todos sabemos que estaba loco y tal, pero... pero la figura de Claudio es una figura muy humanizada, muy humana, y aparentemente, según lo que nos dice la fuente, fue un buen emperador. Entonces, tiene cierta fidelidad histórica, al menos desde el punto de vista del biógrafo de la dinastía Julio Claudia, que es Suetonio, como digo. Y que está muy bien, es una lectura interesante. Yo no he leído la obra de Robert Graves, pero sí he leído Suetonio, y es ameno, está bien. Y yo, Claudio, es que está basado en ello, pero totalmente. Entonces, bueno, es una serie que recuerdo de mi infancia y que me marcó. Y quién sabe si igual despertó en mí el interés por la historia, no lo sé. Claro, es probable. Puede ser, no te digo que no. Pero por el mundo romano probablemente sí, que a mí me gusta bastante el mundo romano y seguramente me fascinó. Entonces era un niño muy pequeño. Bueno, yo de niño tengo un recuerdo. Para mí la intro de la serie de la BBC... son mi infancia. La de Thames, ¿no? La de Thames, la de Thames. Que se desdobla de forma especular, ¿no? Eso, ese es mi infancia, tío. Es que lo veo y joder, tío, qué recuerdos. ¿Serie británica? Sí, sí. ¿Y qué serie recuerdas tú de esa época? Pues no te sabría decir ahora mismo qué serie... Pero la intro... Benny Hill tenía esa intro... No recuerdo si tenía esa intro o no. Yo creo que sí. Yo recuerdo una serie que se llamaba Caída y Auge de Reginald Perrin. No lo habéis visto, Marco. No tenéis ni idea de que estoy hablando. Ni Perrin. No tenéis ni idea de que estoy hablando. Pues es una serie antes que de Cristo, sí, o después de Cristo. La de Yo, Claudio, es después de Cristo ya. Y la verdad es que la recuerdo de esa época. Un momento, voy a ver de qué época es. Estoy hablando de una serie que es del año 76, de la misma época de Yo, Claudio. Entonces yo recuerdo de haberla visto también. Era una comedia con... El protagonista era Leonard Rossiter. Igual os suena. Bueno, no sé si... No. Es un actor inglés también. Leonard Rossiter, no. Bueno, a mí me gustaba mucho. Hubo tres temporadas, estoy viendo. Me gustaba mucho. Era un señor que tenía una vida muy desgraciada, muy burocrática, muy desgraciada, y de repente decide un día meterse en el agua y andar para suicidarse. Ah, y... muy bien. Muy bonito. Y vuelve, o sea, al final no se suicida, vuelve, pero... ¿Arrepentido? No, lleva una vida completamente nueva. Se llama ahora Señor Gaviota y monta una tienda de artículos, de productos, no sé, bueno, a mí me... Yo recuerdo la serie con... Ahora que has dicho eso de una tienda de artículos, ¿recordáis la de Dimensión Desconocida? Sí. Y había otra más, o más allá. No, Maya, no. Sí, estaba diciendo. Maya del límite. Los límites de la realidad. O sea, eso es. Eso también molaba. ¿Y Superagente sí, sí. 86 o suena? Hombre. Esa era muy simpática. Maxwell Smart. Exacto, pensaba de los años 60. Tan, taran, sí, y la hemos visto aquí en reposiciones que han hecho. Sí, pero. Como El Fugitivo. El Fugitivo, no sé si lo habéis John visto Kimball. Vosotros. Exacto. Richard Kimball. Richard Kimball, ¿no? Era, sí. El Fugitivo la ponían, recuerdo cuando yo salía de marcha. No sé, a los viernes o así, y luego llegaba en mi casa a las 3 o las 4 de la mañana, estaban poniendo El Fugitivo, lo ponían de madrugada, y yo me quedaba a ver El Fugitivo cuando llegaba a mi casa. Incluso volvía del Bobby Logan. Incluso, exacto, de Bobby Logan o de Echevarría, como estaba de moda. Volví antes de marcha, me decía, me voy a mi casa, le decía a mi amigo, porque me iba a ver El Fugitivo. Un poco friki, pero me decían, te vas a ver Fugitivo. Sí, me voy a ver El Fugitivo. Pero una pregunta, y en esa época, no en a la. Una, una y media no entraba la carta de ajuste. No, El Fugitivo lo ponían eso tarde. Tarde, además de madrugada, recuerdo. Tengo el recuerdo ese de que a la una, una y media se terminaba la programación y empezaba la carta justo hasta las 7 de la mañana, ¿no? Pero Valdi ya estaba siendo igual era fin de semana. Está hablando a lo mejor de viernes. Sí, pues. Y estoy hablando de viernes. Yo creo que eran los viernes. Y que probablemente. Un poquito más, ¿vale? Estamos hablando ya de finales de los 80. Ya, posiblemente. Ya, sí, ya había más canales. Sí. O sea, no, por lo menos dos, ¿no? No, no. Sí, bueno. Igual estaban las privadas, o igual todavía no. Pero... Las privadas empezaron en los 90. 92, 93. 90. ¿Y tú, Vera? Bueno, pues mis primeros recuerdos de series. Bueno, ya he comentado varias veces en el programa que mi padre se compró un Video 2000 en el que grababa cosas por un tubo. Y en mi casa se grababan todos los episodios. Respira, que te da la tos, Venga, ¿sí? En mi casa se grababan todos los episodios de La Vuelta al Mundo de Willy Fox. Oh. La Vuelta al Mundo de Willy Fox y de D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. Esos son ya dibujitos. Sí, dibujitos, pero era una serie. Sí, pero de perro. De perro. Bueno, una de animalitos, otra de perrete. Y yo recuerdo que de Willy Fox a mí me volvía loco. Y Sherlock Holmes también estaba por bueno, esa época. Bueno, Sherlock Holmes para mí fue después que me gustaba más y a día de hoy me gustan más, aunque tengo que decir que no sé si seguirá estando, pero hace poco lo vi que estaba en Amazon Prime y empecé a verlo y tela. ¿Empezaste a ver cuál? Will Fogg. Yo creo que está en Filming, ¿eh? Me parece que está en Filming. Hace no mucho estaba la vuelta, de hecho, porque cuando mi hija era más pequeña, se la recomendé a mi hija y estuve viendo algunos episodios. ¿Y tela? ¿Qué quieres decir con tela? Que el recuerdo es mejor que lo que se ve ahora. Y era una vez el hombre, ¿no lo visteis vosotros? Oh, sí, sí, también. Sí, ¿no? Porque también es más o menos de esa época. Era una vez el hombre, era una vez el espacio, era una vez el cuerpo exploradores, humano. Los exploradores también había otros. Los exploradores que era América y tal. Se llamaba Era una vez los exploradores. Y vikingo y... No me acuerdo, sí, no sé, pero vaya. Me suena, pero ya no Marco sé si Polo eso era y... una vez el mundo o... No, era una serie que se llamaba Era una vez los exploradores también. Esa serie era francesa, ¿no? Era francesa, sí. Sí. ¿Y siempre eran los mismos personajes? Siempre lo mismo, sí. El malo grande, el malo chiquitito. Y... El bueno moreno, el bueno pelirrojo grande. El señor mayor con la barba que le ocupaba todo el cuerpo. Uh-huh. ¿Y no había un personaje femenino? Sí, claro. había también personaje femenino. Era más secundaria, pero... Muy mal. Ya. Eso es... Hay que empoderar. Yo eso recuerdo eso de Willy Fogg y D'Artagnan. Que sobre todo Willy Fogg, a mí Willy Fogg me encantaba. Sí, me daba mucho. Y claro, en aquella época, después ya te enteras que estaba, ¿sabes?, Julio Verne, y tú, oye, pues con razón tenía un guión tan bueno. Y es que era igual que el libro, el final es lo mismo. No, incluso muchos episodios, el de la India, todo eso que pasa igual que el libro. Hombre, yo luego también recuerdo de esa época Sancho Quijote. Oh, pero yo creo que eran incluso más viejos o que los dibujos eran más viejos. Que lo de D'Artagnan y los Tres Mosqueteros era una producción hispano-japonesa que le mandaron, o sea, la producción era española, pero los dibujos lo hacían en Japón. Era una empresa japonesa, me parece que era Nippon Studio, una cosa así. Ni ponete la idea. Pero eso es hasta cierto punto es lógico porque no que había... En España no había infraestructura. No había yo supongo que productora que hicieran ahora eso. Ahora que ¿no? habéis dicho lo de Sancho Quijote, Quijote Sancho, los dibujitos... El Rubí el Pequeño Cid también y Naranjito. No sé si habéis visto Naranjito. Naranjito, una serie de Naranjito. Una serie de Naranjito cuando el Mundial de España 82 con personajes como eso, Naranjito... Citronio era el amigo de Naranjito, que era un limón. Claro, eso sí era 82, ¿no? Antes. 81, sí, y principio de 82. Zruspa, que era el malo. Pero es que justo antes, o sea, todos estos eventos deportivos con sus mascotas tenían su propia serie, porque justo antes estaba el Osito Misha, Sí, Misha. Que era una de serie de la mascota de la Olimpiada de Moscú 80. Uh-huh. El osito Misha. Que era una serie japonesa también. Uh-huh. Con el protagonista que era el osito Misha, que es el oso de... que era, fue mascota en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Uh-huh. Oye, ¿la de los aurones se hizo en España? ¿O? Sí, se hubieran hecho el seppuku después de haber hecho los aurones. Con esa calidad, con esa calidad tenía que ser española, japonesa no podía ser. La Virgen, qué horror de eso, serie. Y los fruity también. Gazpacho y mochilo. Los grandes. Siempre series, con pinche. Siempre con que pinche. Los japoneses se hubieran hecho el araquiri o el seppuku. Que digo, yo siempre he pensado, digo, Gazpacho, que era el andaluz, era una piña. ¿Por qué? Pues, no tiene sentido. Le ponía piña a gazpacho. Le ponía un tomate. ¿Qué forma es un gazpacho? O sea, ¿qué tiene que ver una piña con el gazpacho y con Andalucía? Las piñas aquí en Andalucía, aparte de en el Ejido, no sé, en invernadero, es que ni eso. Es no, que no. Suena que haya invernadero de piña, ¿eh? No, porque te digo que es que no tiene sentido una piña andaluza y que se llame gazpacho. Me cago en la puta. Ozu, qué malaje. Hombre, gazpacho es un buen nombre para ser un personaje andaluz. Sí, pero yo qué sé. Una piña. Pero pónselo. Claro, un tomate, sí. Pónselo incluso a Pincho, al cactus. Son fruity, un cactus, vale, da chumbo. Bueno, pues mira. No me ha dado chumbo. Por el calor y por no sé qué. Ajo, tiene más sentido. Ajo blanco y que sea un ajito. Pues mira. Pero gazpacho, la piña. Es más famoso el gazpacho que el ajo blanco. No tiene mucho sentido, la verdad. No. Tampoco hay que buscarle sentido a los fruity. Claro, ¿y por qué no le pusieron a Mochilo acento canario? Ya que era un plátano. Pues mira, no sé decirte, Benal. Y voy más allá. Hay un fallo ahí de guión, ¿no? Hay un agujero de guión. ¿Y por qué un plátano va con una mochila? ¿A lo mejor lo lleva una piña? No, porque se pincharía la mochila. ¿Y el plátano? ¿Y cuando se ponga pocho el plátano qué? No, pero es que el plátano, como tiene así como jorobilla por la forma, pues le viene bien ponerse la mochila para nivelarlo. Bueno, no sé. Pues yo hasta ahora no lo habría llamado boomerang. Pero voy más allá. Sería australiano. Voy más allá. ¿Qué era un snorkel? ¿Qué animal era los snorkel? Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque nunca la había planteado yo. ¿Qué son los snorkel? Porque dices tú, gazpacho. Vale, una piña. Willy Fox, una pantera, ¿no? Un león, o un... ¿Los snorkels no eran criaturas submarinas? Sí, sí. Vale, es que vosotros seguramente no hayáis visto, y esto sí que es un recuerdo que acabo de desbloquear. En mis tiempos, en revistas de estas de adolescentes, tipo Super Pop y tal, había un anuncio que era criaturas de criaturas marinas o algo así, que teóricamente tú comprabas y te mandaban a casa un sobrecito. Sí, con los dragones, o ¿cómo se llaman? Que tú echabas en agua y ponía la vida se desarrollará ante su ojo o algo así. ¿Tú has tenido eso? No, yo no, pero... A mí es que me fascinaban esos anuncios. Dice yo no, pero te sigo la corriente. No, a mí me fascinaban. Yo lo veía en los tebeos de Mortal y Filemón. Blisken tiene de eso, ¿eh? Creo que Blisken compra... Lo tiene con su niño. ¿Tiene bichos de eso? Creo que sí. ¿Pero eso es real? A mí es que me fascinaba la posibilidad de comprar un sobrecito de polvos. Yo pensaba que eso era un timo. Los polvos son larvas, al final, que se mantienen... Pero que están, sí, cristalizadas y se mantienen... Secas o, no sé, deshidratadas. A lo mejor se mantienen vivas. ¿Y cuando echas en agua se convierten en renacuajo? Ni idea, puede ser. Pero creo que sí, ¿eh? A mí es que eso, cuando era niño, me petaba la cabeza. O sea, me pensaba que tú podías comprar por correo. Estamos hablando de época de carta y de correo, ¿no? Y que te mandaran a casa un sobre... Que tú lo echaras en agua con polvito y que salieran... Bueno, las larvas salían de seca y con hidratarla, pues a lo mejor aceleraría el hecho de que eclosionasen, no sé. No lo sé. No lo sé, Valdi. No sé, pero a mí no sabía de qué estoy hablando, ¿verdad? No. Yo sí. Yo no recuerdo eso. Pues a mí me... Es que, como ha dicho, igual los snorkel eran bichos de eso. No, es que los snorkel... Es que yo siempre he pensado, digo... Bueno, los fruity, ¿sabes lo que son los fruity? Pero podría haber habido un crossover entre los snorkel y Bob Esponja, tío. Para es que es la misma mierda. ¿Sí? O sea, el mismo concepto así de va de agua, lo que pasa que ahora Bob Esponja un poquito más defumado. Sí, bastante. Sí. Hombre, bueno, dan los picapenes. Mira. Los diminutos. Los fabulosos monos marinos. Ah, los monos marinos, eso. Está todo ilusionado. Lo he encontrado en internet. No, pero mira, disfruten en su propia casa con esta maravilla viviente. Los más divertidos animalitos para su hogar. solo añada agua y vea cómo nacen y crecen ante su ojo. Es que se me quedó grabado. Y eran eso, unos bichitos con que teóricamente... Que... ¿Esos son monos? Yo qué sé, todo lo que era. A mí esto me pareció siempre que tenía que ser... Yo, mi cerebro racional decía, esto tiene que ser un timo. O sea, esto no puede ser real. Que tú voy a comprarlo para demostrar que es un timo. No, pues seguramente ya se podrás comprarlo por Amazon. Tenía un acuario castillo provisto de observatorios especiales para verles las caras a sus monos marinos. O sea, esto me parecía a mí, me parecía esto. Una fantasía auténtica y total, ¿eh? Además que aquí te están dibujando como sirena o algo así. Sí, eran como si fueran personitas, sí, una cosa... Que te miran a los ojos diciendo, ¿por qué me has creado? Pues yo lo... Mátame. Yo lo veía y me parecía una maravilla esto. Que a lo mejor después son larvas que van haciendo así. Seguramente. Y claro, que es lo que tuve... Misterioso Duendecillo Acuático, ve que se anunciaban en la revista española de los 70 y los 80. No sé, pues seguramente eso podrás comprar en Amazon, ¿eh? Y si no, en todo colección. Ah, pues mira, era un portento de la publicidad engañosa. Ah. Vaya. Hostia, y tenían ciertos vínculos con el supremacismo blanco. Bueno, perdón. Lo que acabo de ver. Ese servicio de documentación. Solían aparecer a menudo en TVO en revistas como teleprograma. Si yo lo veía esto en los TVO. Humanoides minúsculos y fabulosos como duendes acuáticos con cola de pez y sonrientes facciones de personas. Pero ¿y eso del supremacismo blanco? ¿Cuál era la conexión? No lo sé. Hay que investigarlo. Ah, porque el fulano que lo inventó era Harold von Braunhut. ¿Von Braun? Von Braunhut. Ah, uy. Y... Hostia. Pues es que los beneficios de todos estos monos se destinaban al líder de una organización supremacista. Tío. Frecuentaba congresos de neonazis, había publicado un boletín antisemita y suministró armas a una rama del Ku Klux Klan. Bueno, se atribuye la frase, Hitler no era un mal tío, solo tuvo mala prensa. Solo tuvo un mal día, ¿no? Estaba implicado con los nazis de Nación Aria. Uf. Bueno, pues me acabo de descubrir el lado oscuro de mi infancia. Bueno. Menos mal que no compré los monos marines, no le di dinero a este señor. Supremacista nazi. Yo siempre pensé que era publicidad engañosa y me lo acaba de confirmar este artículo del Correo. Está publicado en el Correo, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos con la segunda ronda de serie. Orri, antes no ha hablado de una serie que fue importante para ti. Sí, bueno, vamos progresivo desde chiquitito a menos chiquitito. Uh-huh. Uh-huh. Pues después vinieron los Fraggles, que a mí tengo un muy buen recuerdo de los Fraggles, la verdad. Era una serie divertida, dinámica, aunque los bichos, los grandes, me dan un poquillo de miedo a veces. ¿Cómo se llamaban los grandes, tío? Los Curry. Los Goris. Sí. Y la señora basura. La montaña basura. El perro y el actor, el único actor que el había. El perro ahí. Era Sprocket. Sprocket, sí. Que era muy divertido porque estaba ahí encabronado con los pobres Fraggles. Y el tío mate el viajero. Sí, muy importante. A mí me daba mucha rabia que los Fraggles se comieran las construcciones de los curry. A mí me pasa igual, lo veías todos los pobres como cabrones trabajando todo el día y luego llegaban los Fraggles y se ponían a comerse las construcciones. Vamos a currar. No podemos descansar. Eso era lo que cantaban los Curry. Sí. Y luego eso. Y luego los Fraggles dejó de... Capitalismo y explotación. Totalmente. ¿Eh? Ultraliberalismo explotador de los Para mí los Fraggles eran unos hippies. Sí. Eran unos vividores. Sí, pues iban a su bola. Sí. Eran unos perros flautas. totalmente. ¿Cómo se llamaba la de las dos coletas? Lisa. No, Lisa no era. Ya está. Rosy. Lisa. Y la que... Dudo era el amarillo, que tenía mucha nariz. Mira, Fraggles. Que era el que decía eso, que se caía el agua. Ese. Sí. Y el que iba con una matamanta, la batamanta con el pelo verde. O sea, como la Phoebe, ¿no? De los Fraggles. Sí, una cosa así. Pues mira, eran Rosy. Con Rosy, vamos, Mangler. Luego estaba Bombo, que era el... Era el tristón, ¿no? El tristón. Sí. Estaba Gobo, que era el del pelo morado. Oh, este era buenísimo. Wembley, que era el del amarillo. El concierto de Queen. Sí. Y ya de los principales, ya está, ¿no? Ah, no. Bueno, y Musi. Esa Musi era la que decía Musi. Orri, Musi. Que era la del pijama. La batamanta. Batamanta, sí. Sí. Música era de... Era la hippie, ese era hippie. Ese era hippie, de hecho. Ese se me fuma todo el puto día. Sí, a mí que me digan lo contrario. Era ecologista, sí, era así. Esa... Pues esa, ¿también esa serie... ¿También de Jim Henson, la serie? Sí, era, sí, de, sí, sí, era de Henson, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es lo que hemos comentado antes del... De el cuentacuento, sí, de, vale, vale, de dentro, vale, del laberinto. Bueno, estos bichos a mí me dan menos miedo. Aunque el grande, el... Los Gori. Sí. Los Gori eran bastante... Eso era un poquito miedo. Eran muy siniestros los padres de, sí, del niño, que era medio tonto. Sí, bastante. Y bueno, si por no decir tonto del todo. Y los padres eran chungos. Sí, sí, sí. Los padres tenían maldad. Sí, sí, sí. Pues esa serie sí me la recuerdo con cariño, los Fraggles. Pero yo no recuerdo qué edad tendría yo. ¿De qué año era Fraggle? ¿86, 87? Pues, no, yo recuerdo haberlo visto. Tú ya serías más grandecito que yo. Pues, yo lo mismo que ahora de grande que me molaba. ¿Eh? Que yo recuerdo que lo veía y me molaba y era más chinorre que tú. Sí, yo igual. Yo también era una serie que me gustaba mucho, ¿no? Pues mira, la serie... en cuanto a su emisión original desde el 83 hasta el 87... Pero claro, esto tardaría en llegar a España. Claro. 2 o 3 años. Porque en aquella época es que las cosas tardaban en llegar, que no era... Traducirla, claro, bueno, doblarla, mejor dicho. Y aparte, que es que claro, tú a día de hoy, tú te enteras de lo que pasa en el resto del mundo, a través de internet. Antes, y entonces no. Tú sabes que tal serie está petándolo en Estados Unidos, pero en aquella época es que no teníamos ni idea de lo que se estaba viendo en Estados Unidos, ni nada por el estilo, entonces... No era ese ansia por quiero ver esta serie que lo está petando en Estados Unidos. Entonces, pues, podía tardar 2 años sin ningún tipo de problema. Que podías quererlo, pero que no lo iba a ver la vida. Igualmente, también, claro. Se nos ha escapado hablar de Barrio Sésamo, que fue también de chiquititos, ¿no? Pero Barrio Sésamo lo hemos visto todo. Yo incluso lo he visto de pequeño. Pues, eso es una cosa que también nos marcó. Aunque la... Tuvo su versión española. Exacto. Con Caponata y Perejil. Supongo que los gags eran originales de a lo mejor de Estados Unidos, pero ya lo que era el barrio en sí, sí que eran... Más que los gags, los sketches que salían de Super Coco, sí, el Motor, la Galleta, mi favorito. Draco era mi favorito. ¡Oh, Natasha! te he traído 7 flores. Una flor. Era muy ingenioso porque se llamaba el Count Draco. Porque sí, contaba, era, claro. Claro, contaba. Era el conde que contaba. Que en inglés es la misma palabra. Sí, claro. Entonces, pero ¿fuiste tú, Valdis, que nos contaste que los vampiros tienen que contar? ¿Tienen una obsesión con contar cosas? No. Pues no es recuerdo, que yo había contado eso. He escuchado que los vampiros tienen... o sea, si te persigue alguna vez un vampiro, tirarle granos de arroz al suelo. Porque, por lo visto, tienen una obsesión con contar cosas. No, ¿Y no es mejor un crucifijo? Sí, bueno, pero... Ese era Rayman. Lo que quiero decir es que por eso cartas, el vampiro este de Barrio Sésamo siempre estaba contando. Porque tiene ahí la... Bueno, luego lo busco y lo corroboramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero los vampiros tenían que contar. Era una obsesión que tenían. Es posible que eso venga a lo mejor del folclore húngaro, rumano, no te digo que no. Pero en las primeras novelas en las que se retrata el personaje del vampiro, ¿sí?, que es la de Polidori, el médico de Lord Byron, que es el que primero recrea la figura de un vampiro, y luego después la novela de Bram Stoker, que es la famosa Drácula, yo me he leído ambas y en ningún caso recuerdo que el vampiro tuviese que contar. Pero no te digo que a lo mejor la tradición... balaca o la tradición húngara rumana sí que pueda darse el caso, pero es que no me suena ni de los estrigoi rumanos, por ejemplo. Los estrigoi son de Transilvania, no me suena tampoco, o sea, los estrigoi son los no muertos, los que les ponen el ladrillo en la boca, sí, y estas cosas, ¿no? No me suena tampoco esa tradición de, no sé dónde la ha sacado, pero bueno, que es posible, lo digo, no. Y luego, ya que tú te preguntabas qué eran los snorkels y qué era Don Ping-Pong. Pues eso es algo que nunca... No solo no se sabía qué era Don Ping-Pong, sino por qué había viajado tanto. Bueno, Don Ping-Pong estaba todo el rato hablando de su viaje. Era un poco sospechoso el que jugara con los niños. Un tío ya... un ser tan mayor. que era sospechoso que jugara con el niño. Bueno, ¿y por qué Spinetti está siempre desnudo, pero cuando va a dormir se pone pijama? Y gorro. Y gorro de dormir, sí, sí. Luego, bueno. Luego después llegó Los Mundos de Yuppie. Pero sí, no era, era una puta mierda. No era y Astraco. Pero curiosamente, lo de Los Mundos de Yuppie ha creado una expresión que a día de hoy todavía se sigue utilizando. Es que, ¿eres más feo que una calcamonía de Astraco? No, está en Los Mundos de Yuppie, ¿no? Ese es, claro, que es que ese hombre vive en Los Mundos de Yuppie. Y un montón de gente que utiliza esa expresión y no tiene ni idea de dónde viene. Porque hombre, ¿tú crees que hay un montón de gente que usa esa expresión, Luigi? Sí, hombre, a ver. Una expresión que se oye todavía a día de igual, hoy, ¿eh? Igual la gente como tú, que es amante de la nostalgia y de... yo no escucho mucho adolescente decir, vive en el mundo de Yuppie. A lo mejor no adolescente, pero gente que tenga 30 años. ¿Boomers? Gente que tenga 30 años no ha visto eso. Por ejemplo. No sé, yo sé mucha gente de 30 años. Bueno, no, tampoco hay que discutir por esto, pero no sé. Yo creo que es una expresión más de nuestra generación. Bueno, pero una expresión que por lo menos la conocen. Que sí que la han escuchado, sí, sí. Y saben, a lo mejor aunque no la digan ellos, pero sí una expresión que no, la conocen. Yo no recuerdo esa serie de Los Mundos de Yuppie. Sé que estuvo ahí sustituyendo a Barrio Sésamo, pero... No. Sí, fue un poco fracaso. Uf. Bueno, ¿vosotros no visteis, perdón, ahora que estáis hablando de series infantiles, no visteis los Electroduendes? Sí, eso te iba a decir, la bola de cristal. Y Planeta Imaginario sí que vi algún capítulo porque era por la tarde. Pero Planeta... En cambio, la bola de cristal era los sábados por la mañana y a esa hora yo dormía. Pero todo el mundo, que hablo de mi generación, de la vuestra, todo el mundo flipa con la bola de cristal y estamos hablando de un fenómeno de masa. Sí, sí, a ver, todos veíamos La Bola de Cristal, ¿no? Y era, pues eso, era un programa que siempre ven al habla de que era los 80, era la época en la que todo valía, ¿no? No, tú sabes lo que digo yo, de los Electroduendes, La Bola de Cristal y tal, ¿no? ¿El qué? Que llega a los 80 y dicen, bueno, vamos a dar unas subvenciones para hacer un programa de televisión, en Televisión Española, un programa para los niños. Y se lo dieron a un grupo de personas, Alaska, Pablo Carbonet, no, Pedro Reyes... Era Lolo Rico, que era la creativa y la directora del programa. Le dieron un dinero. Kiko Veneno. Kiko Veneno. Que hacía Santiago Userón. Le dio una serie de dinero a esas personas de la movida madrileña y de la cultura... Underground española, e hicieron un programa infantil con lo que le salió de los huevos. Sí. Claro, eso a día de hoy dices tú, ¿esto era un programa infantil? No, esto no era un programa infantil. ¿Que lo puedes ver con ojos infantiles? O sea, con la mentalidad, sí, de cómo lo viste antes, con esa perspectiva. Pero vale, porque iban disfrazados. Claro, sino... pero hicieron lo que le salió de la punta, sí, de la polla. Dicho de otra manera, ¿qué dices tú? Ole. Porque ves a Kiko Veneno disfrazado de Frankenstein diciendo, porque ella, sí, se ha enamorado de mí. O a Pedro Reyes. Si no quieres ser como yo, lee. A Pablo Carbonet disfrazado de también era de Frankenstein, ¿no? Sí. Si no quieres ser como yo, lee. O a Santiago Serón haciendo el videoclip de Annabelle Lee. O sea, estamos hablando de leche de Edgar Allan Poe, una canción sobre Edgar Allan Poe, eso no es para niños, que sí, que es culturilla, pero no es para niños. Y la canción de las dos canciones de los Electroduendes, no sé, que a día de hoy lo ves y dices tú, oye, pues qué huevos tuvieron, pues sí, pero eso no era para niños, era una sinvergüencería. Bueno, ¿y por qué no era para niños? Los niños lo vieron y no se traumatizaron. De hecho, lo disfrutamos. Y tiene un buen recuerdo. Los niños de esa generación. Y no habéis salido más tarados por haberlo visto. Vamos a ver, que no te digo que no, que ahí no salían matanzas, ni salían violaciones, ni había... Ni Madeleine Stowe haciendo, claro, haciendo guarrerida. Ni ritos satánicos, que no. Que era, digamos, para todos los públicos y tal, pero eso no era especialmente para niños. ¿Y es para niños Tito Yayo, por ejemplo? ¿O es para niños Bob Esponja? ¡Tito Yayo! ¡Tito Yayo! ¿Y Bob Esponja es para niños? A mí me sulibella Tito Yayo. Claro, eso no. Que tenga un tigre, que sea una fotografía de un tigre, me encanta. O Phineas y Ferb, y dibujos animados que tú dices, ¿son para niños? Sí, pero tienen su edad puesta, que esa no es para... Es para niños, pero es para niños a partir de 10 años, un poquito más mayorcito. O Hora de Aventura. Vale, pero tú no le ibas a poner la bola de cristal a un niño de 6 años. Bueno, pero es que lo ponía en televisión española en horario de infantil. Lo que ponía en la Santa Misa también. Bueno, bueno, luego yo, por ejemplo, que también mencionado también el planeta imaginario. De Isao Tomita, la canción. Eso, yo recuerdo un día. ¿De Debussy? Sí, era una versión que había hecho Tomita. Isao Tomita. Yo, de hecho, de Debussy, perdón. Yo estaba un día con unos amigos, ¿no? Yo estaba con nuestro oyente, no sé si todavía cuenta como oyente, ¿no? Nuestro oyente Uriem, o ex oyente Uriem. ¿Por qué? No, porque cuando lo he visto últimamente, lo que dice es que tengo un montón de programas atrasados y es que me tengo que poner, pero no sé. Bueno, pues entonces sí es oyente, pero que va con Messi. Va con mucho Messi. No, pensaba que decía, no, desde que dijiste ahí está, que os den por el puto culo. No, entonces, me acuerdo que estábamos hablando, no sé a cuánto de qué, y puso, cogí el móvil y puso la sintonía esta de Tomita. Y dice, sí, no, no sé qué, Tomita, tal. Y yo no me acordaba de ese programa, y de repente escuché eso. Y fue como, claro, recuerdo desbloquear. Hostia, tío, esto es mi infancia. Entonces, cuando llegué a mi casa, me fui a YouTube y me busqué un programa random de Planeta Imaginario. Eso sí que era surrealista. Y eso era una surrealista. Puta paranoia, claro, que yo había. Que eso, yo decía, ¿y esto era para niños? Eso es mucho más radical que la bola de cristal. Totalmente, por totalmente. Sí, era muy abstracto. Era surrealismo puro. El de la flor que lloraba, ¿tú te acuerdas de eso? No me acuerdo de programas concretos. Yo sé que vi un capítulo random. Programa, chulo. Es que eran como... Sí, es que no sé cómo definirlo. Era sketch. Era teatro del absurdo. Sí. Porque era muy teatral en la forma de en la que hablaban los personajes. Declamaban muy teatralmente, ¿no? Y eso es de y la protagonista que hablaba con un ente invisible. Y si era como. Era muy imaginario, o sea, para despertar la imaginación de los niños. Me parecía fantástico. Sí, sí, no. Es decir, yo lo que pensé, dije, tío, qué forma de tratar a los niños como seres como pensantes, adultos, Y, no como ahora. Y de generarles pensamiento. No como ahora, que es que no tienen. Tú le pones un capítulo de lo que sea y no tienen que pensar porque lo ven. Y ven el siguiente. Además no tiene ni que dar al botón porque automáticamente salta el intro. La plataforma salta. Bueno, ha dicho la segunda ronda Orri, ha dicho la segunda ronda Luigi, ¿no? No he llegado a decirla. ¿Te has quedado? Entonces, Vale, pues mi siguiente serie que voy a mencionar... A ver si puede ser que no sea infantil. Sí. Digo, por hacerlo un poquito más plural. Vale, pues mira, la siguiente serie que voy a mencionar es una serie... Que yo, vamos, recuerdo verano de esto de estar por la mañana viéndola. Y me la encontré por primera vez haciendo zapping y empecé a verlo y digo, ¿esto qué coño es? Esto parece que lo hubiera hecho yo. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Lo encontraría en Canal Sur, ¿no? Sí, en Canal Sur. Y de la nuestra. Cuando yo empecé a ver eso, esos juegos de palabras, y digo, que esto soy yo. Esto soy yo. Lo que pasa es que veía un episodio y lo veías todo, ¿no? A ver, tenía muchísimo multitud de chistes recurrentes, sí, a ver, era cosas que tú sabías lo que iba a pasar, ¿no? Entonces ahora llegaba, el chavo hacía no sé qué, Rondamón le pegaba, el chavo se iba llorando, ahora llegaba el Kiko, le pegaba y decía, no te juntes con estas chusmas, pero... La Chilindrina. Exactamente. Pero yo me descojonaba, a mí me encantaba el Chavo del Ocho y lo vi y lo reví y lo reví y lo reví otra vez y vamos, fue un... yo lo vi por presión social. ¿Presión social por qué? Porque yo desde Chinorri, yo siempre, no sé por qué, Chinorri, desde que existe Canal Sur, yo siempre he tenido urticaria Canal Sur. Nunca me ha gustado, nunca he soportado esa cadena y siempre que se ha puesto todo lo que ponía en esa cadena me daba repulsión y asco. ¿Incluso Goku? Goku, pero es que Goku, yo empecé a ver a Goku la primera vez que estuve en Cataluña. Que no veía Goku, veía Bola de Drac. Entonces yo llegué a mi poblado contando que había visto los dibujitos animados de Goku y a mí me tomaban por loco, y cuando salieron en Canal Sur, bastante después, ya, esto es lo que tú decías. Entonces, para mí Goku no es Canal Sur. Goku lo vi yo en la TV3, en el canal Trantratras. Es distinto. Pero el resto, todo lo de Canal Sur, para mí, siempre me ha dado repulsión. No voy a decir que es puta mierda, aunque lo piense, pero no lo digo. Hombre, luego estaba el enano rojo, que tenemos un programa pendiente. Sí, tenemos un programa pendiente con señor Gancedo. Con el señor Javier Gancedo. Pues, por presión social, mi amigo lo veía y me contaba las típicas coletillas que decían y tal, y yo no sabía qué era. Y pero eso que no, es una cosa en Canal Sur. Hice un amago por verlo y vi que era una cosa, no sé si de los años 60, de los 70. De sí. Principio de los 70 y tal. Y digo, tío, esto huele a naftalina. Yo, por muy joven que sea, esto huele a caspa. No. Y me negué. Y ya cuando todo el colegio hacía esos chistes y esas cosas en el recreo, digo, pues, tío, no tengo más remedio que verlo. Pero tanto. Que después me gustó. Tanto llegó a sí, tanto sí, impacto sí, llegó sí, a tener sí, que sí. Todo el mundo hacía. Sí, sí, no, sí. No recuerdo yo que fuera una cosa súper masiva, que todo el mundo hiciera la. Repitiera la frase del Chavo del Ocho, la verdad. Luego después estaba el. Bueno, a día de hoy tú lo dices y toda la gente que conoces sabe qué es, ¿no? Hombre, la pues, gente que tiene una edad, sí. Pues, pero bueno. ¿Eh? Todo lo de tu edad. Yo no he visto ni un segundo. Sé de qué habla ahí, lógicamente. Pero no he visto ni un segundo de eso. O sea, no tengo ni porque idea. Porque te pillas más mayor. Seguramente, no sé. Pero es que no he visto nada. O sea, es que si tú no has mamado, como diría Josefina, si tú no has mamado Goku, no has mamado tampoco. El Chavo del Ocho. ¿De qué te ríes? También no hablaba tampoco el Chavo del Ocho. De los gestos de desaprobación de Bali. ¿O lo de Josefina? Sí. ¿Tú qué crees? Pues yo estoy un poco con Baldi, ¿eh? Yo, Goku, nunca me ha llamado la atención. El Chavo del Ocho. Para mí es puta mierda, pero en fin, yo respeto. No, pero te sabe la chuminada del Chavo del Ocho, ¿no? Chusma. Sí, ese que tenía dos carrillos gordos. No, dice la frase esta que. Sí, pero que esa frase la decía. Sí, chuma, sí, ya está. Pero ya está. De... Es que no me tienen paciencia. ¿Qué no me tienen paciencia? No sé. Bueno, pero no se enoje. No, tampoco. No. No. Pues yo qué sé. Y luego estaba el Chapulín Colorado, que era con los mismos actores. Pues yo pensaba que era lo mismo. No, yo también, ¿no es lo mismo? No. Era una serie con los mismos actores. Con el super comediante. Chespirito. Pero no, era otra serie distinta. Yo pensaba que era igual. Decía Alaska, precisamente. Creía que era un personaje, de hecho, de esos. No. Uno iba vestido superhéroe, ¿no? El Chapulín Colorado iba superhéroe y el otro iba vestido como de un cantinfla de la cena. El otro era un niño. Si el Chavo del Ocho, se supone que era un niño. ¿Pero no es como cantinfla? Bueno, en cuanto a. Yo siempre pensé que era como cantinfla. Un cantinfla. Cutre. No, era un niño. Era un niño y además abandonado en la calle, huérfano, etc. Si te pones a mirar. A ver, Cantinfla, no estamos hablando de una persona. Pero nacía de niño. No. Claro, pues... si, el Chavo del Ocho, si quitando la comedia, tú miras el subtexto y es bastante. ¿Es denuncia social? Es bastante mal rollero porque es un niño que vivía en un tonel, que no tenía familia. Es un poco carpanta porque pasa mucha hambre, siempre quiere que le den una torta de jamón. Quiere que le den de comer y tal, mientras que el Kiko estaba con su mamá que le permitía todo, la Chilindrina estaba con Don Ramón. Pero esto es el Chavo del Ocho. ¿Y los asuntos sociales mexicanos no hacían nada? No sé cómo estaría el tema de los asuntos sociales en la década de los 70, pero bueno, parece que no. En México. No sé, lo mismo Luis Miguel lo puede comentar, ¿no? Lo de los asuntos sociales. ¿Por qué lo pasó con Luis Miguel? Eso no. Luis Miguel, que el padre le dio. El padre lo tenía explotado. ¿Tú no has visto la serie de Luis Miguel? No, no la he visto. No, debería de verla. Sí, por lo menos la primera temporada, que es cuando sale Oscar Jaenada, pese a que le tengo manía. No sé, es que Luis Miguel, como no me interesa mucho, pero. Sí, igual es muy algún... popular en México, Oscar Jaenada. Claro. Por eso, ¿no? Hizo también la de... Hizo la de Camarón, pero por la de Camarón. Ha hecho... De Cantinfla hizo. Creo que hizo el biopic de Cantinfla. Sí. Cierto, es que se parece. Se parece, sí. Si tú lo dices. Sí, la caracterización de Cantinfla está muy bien. Pues eso, como decía, que Alaska, precisamente de la que hemos hablado antes, decía que en México, por lo visto, había como... la gente estaba dividida. Alaska, Alaska me aquí. Alaska me aquí. Había, estaba dividida, ¿no? Estaban los chavistas, estaban los chapulinistas. Ella decía que era chavista y yo también. Yo era mucho más del Chavo que del Chapulín Colorado. Y luego, por ejemplo, bueno, el Chavo hacían referencia al Chapulín Colorado, ¿no? Pues como que el Chavo y los niños del Chavo leían los cómics del Chapulín Colorado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que no eran, eran dos series distintas. Eran dos series distintas. Los actores eran todos los mismos, pero las series eran distintas. ¿No hubo polémica con el actor del Chapulín? ¿O del actor del Chavo? ¿Polémica en qué sentido? ¿Algo oscuro? Algo oscuro, no... No sé. No. A lo mejor son... Hombre, a ver, tuvieron sus polémicas entre ellos. Por ejemplo, el que hacía de Kiko, el que dices que tenía los mofletes y tal, tuvo movidas con el que hacía del Chavo y terminó luego haciendo su propia serie, ¿no? Creo que se fue a una televisión venezolana, es una serie que se llama Federico, con tres R's, ¿no? Que era como el mismo personaje de Kiko, pero en ya fuera de lo que era el ecosistema del Chavo, ¿no? Vale, vale. Y tuvieron ciertos problemas y eso, pero en cuanto a temas turbios y oscuros, no sé si hubo... No, es posible que sí, pero me habré confundido. No lo sé. Bueno, Baldi. Yo... Una de las series que he seguido con fidelidad, dentro de lo que cabe, por las posibilidades que ofrecía Televisión Española, y que ya un poco mayor, es Doctor en Alaska. A mí Doctor en Alaska... Hemos pegado ahí un salto... Bueno. Sí, sí, no, que está bien. Que no hemos estancado en los 80. Bueno. 70. Ya he saltado a 90. Creo que empieza en los años 90, a principios de los 90. Doctor en Alaska tuvo 6 temporadas. ¿Puedes creer que no he visto ni un solo episodio completo de Doctor en Alaska? Lo echaba en la 2 a una hora de rollo a la 1 de la mañana. Sí, claro. De hecho, yo estaba estudiando en Granada, la universidad, y yo vivía en piso de estudiante. Nosotros esperábamos, veíamos Doctor en Alaska y después Doctor en Alaska salíamos de marcha. Te puedo tararear la melodía de la intro. Y he visto fragmentos de la serie, pero no he visto ni un solo capítulo entero. Pues está en Filming, ahora la han repuesto, además con mucho éxito de público, porque la gente no estaba en ninguna plataforma. Pues, en ninguna plataforma de esta de Video On Demand y no había forma de conseguirlo. Yo tenía los DVDs porque en su momento, pues, bueno... ¿Cómo los descargaste? Algunos lo compré, alguna temporada la compré y luego después el resto sí que los tuve una copia digital de ellos, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece una serie que tampoco vi hace poco unos cuantos capítulos de la primera temporada. No, el paso del tiempo no le ha hecho mal. Es una serie muy libre en el sentido de que toca muchos temas. Tocan temas pues de filosofía, el inconsciente colectivo, hablan de Freud, hablan de Jung, hablan de cosas. Cada personaje tiene posibilidades como para haber hecho una serie sobre cada uno de ellos. Es decir, cada personaje tenía mucha vida alrededor de ellos. Y son personajes muy característicos y muy típicos, ¿no? Muy estereotípicos de, en algún caso, como Maureen Minifield de lo que es un americano de derecha, republicano, que además ha sido astronauta. Y luego después la protagonista femenina era una tía que era piloto de aviones en Alaska, porque claro, es complicado el transporte, ella pilotaba aviones y todos sus novios habían muerto de forma violenta y traumática, que habían sido varios. Había personajes muy surrealistas, como un tío como Adam, que estaba casado con Eva. Era una comedia, ¿no? Sí, era una comedia, pero una comedia... No una sitcom, sino no una comedia. Exacto, no era una sitcom de ese tipo risa enlatada. Claro, es decir, la impresión, sin haberla visto, la impresión que tengo es que era una comedia que no era de risa. No era ni modo, un drama esperanzador tampoco. realmente... Tampoco era una comedia, pero eran personajes a los que les cogía mucho cariño, eran muy entrañables los personajes. Todos los personajes además sufrían a lo largo de todas las temporadas, La última temporada no merece la pena, porque la última temporada es tirar el chicle. El actor protagonista, Ron Morrow, pidió mucho dinero para renovar y entonces le dijeron que la serie, que ni de coña. Entonces hicieron como que él volvía a... Era un médico judío de Nueva York, neoyorquino, que no tenía dinero para los estudios y Alaska le había pagado una beca para pagar su estudio de medicina. Y a cambio, termina, ¿no? A cambio, efectivamente, él se entera de que tenía que estar durante no sé cuánto, durante 2 años, no sé, un tiempo, devolviendo el préstamo, trabajando allí en Alaska, ¿no? Además, en un sitio perdido del mundo, inhóspito, que es todo, ¿no?, lo contrario a lo que él vivía, a la bulliciosa Nueva York, ¿no? Un tío, además, judío, del barrio judío de Nueva York, ¿no? Que, bueno... No ortodoxo, ¿no? Pero... No, pero quiero decir, muy, muy, muy urbanita. Y de repente, mandarlo a el culo del mundo, un sitio rural donde todos los personajes son muy pueblerinos, porque Sicily tenía muy pocos habitantes, y además... Cada uno va un poco a su bola viviendo la vida que pueden vivir en Alaska, que es una vida muy... Eso, él vive en una cabaña y... Cada personaje, como digo, es muy interesante y además se produce un tránsito, un cambio. El propio protagonista, que al principio es odioso, porque lo ve y dice, tío, disfruta de la vida en Alaska, que es cojonuda. Al margen del frío que puede hacer en invierno, la gente es súper guay, lo recibe con los brazos abiertos, muy acogedora... El tío los trata con desprecio al principio, como si diciendo, putos pueblerinos estos, no sé cuánto, yo me voy de aquí, no puedo aguantar más a esta gente. Y la gente lo acoge como diciendo, es nuestro médico, no sé cuánto, y sí, con respeto, cariño. Con mucho cariño, muy amable, lo integran en su vida, ¿no? Hablan con él, le preguntan por sus problemas, ¿no? Que él tiene al estar tan lejos de su novia, porque su novia estaba en Nueva York. Bueno, y el tío lo ve al principio y es desagradable, es odioso con la gente. Pero poco a poco se va haciendo la vida del lugar y va integrándose y va estableciendo amistades. Y ves como todos los personajes también tienen su propio desarrollo vital. Y es muy interesante cómo van cambiando y cómo al final de la serie el tío que tú ves odioso al principio también lo acabas queriendo. Y también acaba disfrutando de aquello, de la vida en Alaska. Y luego algunos episodios son absolutamente libérrimos, que hacen lo que les da la gana. Pues tú lo ves y dices... En este episodio es que han hecho lo que da la gana. Hay unos giros de guión que son hasta casi surrealistas, que son muy libres y son geniales y no son de estas series que empieza y acaba el capítulo. O sea, sí lo son, pero al mismo tiempo siguen una especie de trama, ¿no? General. Uh-huh. Y a mí es una serie que me gustó mucho, quizá a lo mejor por la edad a la que... Pero no, tampoco. Yo tampoco es que era adolescente. Pero la serie me encantó. Hay mucha gente también de mi edad que es muy fanática de la serie. De hecho, había gente que hacía quedada en España. Yo recuerdo hace los años de inicio de Internet que había gente que hacía quedada de Doctor en Alaska y se reunían juntos en un lugar donde hablaban de los episodios y, en fin, gente muy friki. Yo no llego a ese nivel, pero a mí me gustaba mucho la serie y es una de las series que yo... He seguido todo lo que he podido, he visto todo lo que he podido y me gustó mucho y la disfruté mucho todos los personajes de la serie. Y como digo, al final de la última temporada, el actor pidió mucho dinero, lo despidieron, trajeron una pareja de médicos también para tratar de seguir, pero ya no tenía mucho sentido e incluso relacionaron amorosamente a personajes que no tenían nada que ver. Había un personaje que era el DJ del pueblo, el que hablaba en la emisora, que de repente, o sea, tú lo veías y decías, esto no es, o sea, es surrealista. Pero el tío se te ponía a hablar desde literatura rusa a filosofía en la emisora, que era para gente del pueblo, ya ves tú, con una banda sonora flipante de jazz, a lo mejor ponía Billie Holiday, ponía cosas muy... Y la gente le escribía, le decía, oye, me ha gustado mucho tu programa de hoy, o sea, cosas que tú dices, esto no puede ser, no. Pero estaba muy guay, encajaba, después apareció un hermano suyo que era gemelo, que era negro, en fin, unas cosas muy, muy absurdas, muy surrealistas. Hablaba mucho de interpretación de los sueños, cosas interesantes que a mí la serie me encantó y me pareció eso muy entrañable y es una de las series que recuerdo con más cariño. Esa y otra, si me permite, y ya digo dos porque son de la misma época, que es Twin Peaks. Twin Peaks también. Esa la voy a decir yo también. Al principio, Twin Peaks, los primeros episodios dirigidos por el propio David Lynch, luego ya Mark Frost dirigió y la cosa un poco perdió el rumbo. La primera temporada está muy bien, los primeros capítulos están muy bien y la primera temporada está muy bien. Son unos personajes interesantes, fascinantes. El mundo de David Lynch, que es un mundo muy mezclado con el mundo onírico, de los sueños y de visiones. Y de personajes muy oscuros también. Uh-huh. Y creo que además las actrices también eran, todas eran debutantes y tuvieron bastante, un cierto éxito. Uh-huh. Y había personajes muy absurdos como Lady Leño, ¿no? Que tú decías. A mí me encantaba. Me encantaba. Lady Log, que esta señora, que era una señora que llevaba, abrazaba un leño, un trozo de madera, como si fuera un bebé. Y luego después escenas surrealistas de oníricas, ¿no? Del gigante y el enano, hablando al revés, ¿no? Pues claro, luego David Lynch, como está el hombre muy regular de la cabeza, el enano sabía hablar al revés. Entonces dijo, hostia, esto lo podemos meter en la serie y queda de puta madre. Entonces lo grababa hablando al revés y luego lo ponía al derecho. Entonces, el movimiento es muy artificial y muy raro. Entonces queda como si fuera una escena onírica, una escena de un sueño, en la que el enano está hablando al derecho, está diciendo la frase correctamente, pero porque pero la suena, había dicho al revés. Suena raro. Claro, suena raro porque la había dicho al revés y lo había grabado al revés. O sea, y la había puesto, o sea, la había grabado y luego la había puesto al revés. Sí, sí, sí, te entiendo. Y era, o sea, tú lo veías y decías, es la definición perfecta de lo que puede ser un sueño raro. Pero de cojones. Sí. Y además eso, con una colocación, unos planos de la cámara, que tú veías la habitación roja como hacia, con unos cruces de plano, ¿no? O unos saltos de cámara, unas cosas muy, una cosa muy, muy, muy rara. Muy rara, que lo convertía en fascinante al mismo tiempo. En absurdo, en surrealista y en fascinante. Inquietante también. Inquietante. Un mundo muy inquietante relacionado con eso, con lo oscuro, con... ¿Tú no has visto Twin Peaks? Con violación, con asesinatos, con una superficie que aparentemente está en calma. O sea, son un instituto, una chica de instituto, una clase de último curso de high school, y aparece de repente el cuerpo de una chica en una bolsa de plástico. De la popular. De la popular. Que era Laura Palmer, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí se desarrolla, bueno, quiénes son los sospechosos, y ves que todo el mundo tiene algo que ocultar. Un pueblecito que hay fronterizo con Canadá, ¿no? En el estado de Washington. Y entonces pues aparece esta chica muerta y mandan a un agente del FBI que es un señor súper peculiar, ¿no? Que es un personaje que a todo el mundo le gustaba muchísimo, ¿no? Entonces él pues parece el típico pueblecito en el que nunca pasa nada, pero luego después resulta que debajo de esa aparente perfección hay mierda para un tubo, ¿no? Entonces como es una mezcla de géneros, porque es un poco un culebrón, tipo por lo que hablábamos de Dallas, de todo eso. Es un poco Expediente X también. Sí, porque también hay extraterrestres. Hay temas paranormales, es un poco también pues de investigación de un crimen. Tiene un montón de... Hay prostitución de menores. Hay droga, hay un mafioso, hay crímenes en un aserradero, en fin, hay una serie de cosas que... Luego lo que contaba antes tú de que la primera temporada, la segunda... A ver, lo que pasó fue lo siguiente. David Lynch, su idea era no revelar... Bueno, todo se articulaba en torno a quién mató a Laura Palmer, ¿no? Que supongo que te acordarás que todo el mundo hablaba de quién mató a Laura Palmer y tal. Entonces, David Lynch, su idea era no revelarlo nunca. Es decir, que la serie terminara sin que se supiera quién había matado a Laura Palmer. Y con 4 episodios, ¿no? Si no me equivoco. Muy pocos episodios. Era la idea de David Lynch inicial, era muy pocos episodios. Eso ya no sé. Pero bueno, el tema es que... Luego, por ejemplo, Mark Frost, que era el co-guionista, él sí sentía que había que darle una respuesta a los oyentes en algún momento, pero en cualquier caso su idea era en el último capítulo como mucho. Entonces los dirigentes de la serie del canal de televisión le obligaron a David Lynch a resolver el misterio antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En la primera temporada y la primera parte de la segunda, Twin Peaks es un auténtico fenómeno social. Antes de internet, pues imagínate, si hablábamos de las portadas de La Indiscreta de V, pues con Twin Peaks lo mismo, ¿no? De todo el mundo especulando de quién había matado a Laura Palmer y tal. Y luego pasó de ser un fenómeno social al principio a, al final de la segunda temporada, cancelada por falta de audiencia. Joder. Porque... se perdió todo el interés. Claro, en cuanto se resuelve el misterio, que creo que fue, pues no sé si el capítulo 8 o 9 o por ahí de la segunda temporada... ya no tiene chicha para continuar. Además, creo recordar, perdona que te interrumpa, ¿mm? Que la que hacía de Laura Palmer, la contrataron para la escena de ella como muerta, de Laura Palmer muerta, pero que gustó tanto y tal, que le hicieron un personaje la prima, de la prima, o la hermana, sí, gemela, lo que sea. Su prima, su prima, sí. Sabéis ya, oyente, que odio profundamente a David Lynch, pero tengo que decir que yo vi Twin Peaks cuando la emitieron en Telecinco y me gustaba. Me gustaba y la vi. Pero ya en el momento de el suelo de ajedrez, el enanico hablando al revés. Eso sale del principio. Sale del principio. Ya en el momento eso dije yo. Es verdad que se enmaraña, se embrolla mucho después. Claro. Cuando David Lynch ya abandona el barco, ya lo deja David Lynch. David Lynch se cabrea y dice: este ya no es mi proyecto. Y deja de. Se desentiende del proyecto ya. Y lo. Pues empiezan a dirigirlo a otra gente diciendo: ¿qué haría David Lynch? Hasta que llega el último capítulo de esa temporada. Que lo vuelve a dirigir David Lynch. Y el último capítulo. Mucha gente dijo que no le gustó y tal. A mí personalmente me parece una pasada. Es inquietante. Yo me acuerdo de verlo. De cuando ya lo vi y después lo volví a rever. De verlo en plan de noche. Sí. Aplaude a uno que se ríe de ti. ¿Qué? Aplaude a uno que se ríe de ti. ¿Cómo? Que aplaudas a uno que se ríe de ti. ¿Cómo que aplaude a uno que se ríe de ti? Que David Lynch estaba riendo de ti y tú le aplaudes. Vale. Pues entonces, el... Para mí que a Pedro no le cae bien. No, le cae bien. Entonces, con lo simpático que el hombre todo el día dando el tiempo. Entonces yo cogí, vi el capítulo ese de noche, a oscura y tal, y había momentos de estos que los pelos de... Súper. El último capítulo me parece una pasada. Entonces, ¿de ¿qué pasa? Miedo o de qué? Sí, sí, tiene momentos de sí, que dan, de terrorífico, que dan miedo. Sí, sí, sí. Sí. Lo firmo, lo de terrorífico. Entonces, termina. El final de la serie es un cliffhanger. Y se cancela la serie. ¿Qué pasa? Pues que ya, en principio, ahí quedó la serie. Y en ese último capítulo, en uno de los sueños, Laura Palmer le dice al agente del FBI: nos vemos en 25 años. Y 25 años, como después Internet hizo que Twin Peaks se convirtiera en serie de culto, mucha gente empezó a recordarla, a decir que... Entonces, se crearon las condiciones como para que 25 años después David Lynch hiciera la tercera temporada, que cambia en tono, cambia en todo absolutamente. Entonces ya ahí terminó la... O sea, 25 años después rodó una última temporada. Yo no he querido verla, ¿eh? Hizo una película antes, se llama Fuego camina conmigo, que también me pareció de menor calidad que los capítulos de la serie. Lo que pasó con esa película es que, como te digo, hubo un cliffhanger, no se sabía qué es lo que iba a pasar, y entonces dice David Lynch: voy a hacer una película de Twin Peaks. Para explicarlo. Y todo el mundo dice: estupendo, nos va a explicar qué pasa a continuación y cerrar la historia. Entonces, ¿qué hace David Lynch? No hace una secuela, sino que habla de lo que pasa antes. Una precuela. Es decir, de los días anteriores al asesinato de Laura Palmer. Hasta el asesinato de Laura Palmer. Y entonces la gente se volvió loca diciendo: ¡hijo de puta! Y nada, la serie. La volvió a reír de vosotros. Le tiene la tercera temporada de Twin Peaks también se ha reído de vosotros. Yo esa no la he visto. No tengo ganas de verla, no la he visto. Y lo peor es que Sergio Ramos salía en una promoción de Movistar, que era donde echaba la tercera temporada, diciendo que veía Twin Peaks. ¿Dónde va Sergio Ramos? Sergio Ramos sí, veía Twin Peaks. Sí. Luego después, cuando si va a ver la tercera temporada, al final, yo te voy a mandar un vídeo de YouTube. ¿De explicativo? Sí, sí, no. Hay un tío en YouTube que sacas con un vídeo... Que yo, sinceramente, me pongo a pensar en la cantidad de horas de trabajo que tiene ese vídeo y da miedo. O sea, es una... El tío te empieza a explicar el significado que hay detrás de simbólico de Twin Peaks. No sé si será el correcto, pero el tío te lo fundamenta de una forma. Es un currazo impresionante. Ya te lo mandaré. No sé si te digo. No, me lo veré después. Sí, cuando vea la tercera temporada, después me lo veré. Pero te digo, el vídeo son 4 horas y media. ¡Ostras! 4 horas y media. Intentad darle sentido a la mierda que hace el hijo puta este. Vera está aquí callado observando y cuando puede suelta algo de esto. Este programa de haterismo no era, este no era, ¿no? El de haterismo. No, pero y el vídeo merece muchísimo la pena. Porque no, te lo va explicando y una explicación plausible, porque el tío te lo fundamenta todo y está muy bien. Se lo envié a Chinillo, no sé si lo llegaría a ver. Pues seguro que no. ¿Te lo digo yo ya? ¿Si no habéis hablado con Chinillo? Bueno, pues mí, es una de las series que a mí me parece que cambió el lenguaje audiovisual, fue una revolución y... A mí, yo también, le voy a decir, a mí me fascinó, me pareció, me atrapaba. Yo veía esa serie y es que... Era hipnótica, sí. Sí. Ahora ya, vista a día de hoy, pues igual... El paso del tiempo, pues, hace que sea de otra que forma. Que hemos visto muchas más cosas, también que influida tienen como objetivo impactar. Claro. Entonces, pero incluso película de David Lynch, o sea, que ya sabes por dónde va. Pero aquello fue, como serie, algo completamente novedoso, pues estábamos acostumbrados a Dinastía, a cosas de este tipo, y de repente aquello fue, bueno, otro tipo de series, ¿no? Como Canción Triste de Hill Street o V, pero aquello fue como, wow. Totalmente novedoso. Sí. Bueno, pues mira. Voy a coger. Ahora que has dicho Canción Triste de Hill Street, voy a coger. El guante. Ahí el guante. Y voy a hacer como tú, sesión doble. Vale. Sesión golfa que la admite la RAE, ¿no? Como dijimos en el anterior programa. Y voy a hablaros de dos episodios, o sea, dos programas, dos series que emitía Telecinco el mismo día. Que por un lado era Expediente X, maravillosa, apoteósica, hace poco se retomó, que tenía la trama normal conspiranoide y luego el monstruo de la semana. O sea, y Telecinco la trató, fue una serie que Telecinco trató muy mal, porque en aquella época lo de temporadas, a día de hoy sí. En aquella época temporada no sabíamos, era nuevo episodio de Expediente que te lo machacaba una y otra vez. Pero eso hizo, perdona, interrumpa, eso hizo hasta con Twin Peaks, que era una de las series estrellas, porque luego después volvió a repetir, barajó episodios, es decir, los ponía sin orden ni concierto y Telecinco no, siempre, siempre ha maltratado mucho la serie de televisión. Voy a hacer como que no he escuchado eso. ¿Qué ha dicho? Que lo mismo tenía más sentido. Expediente X también era una serie de buque insignia de Telecinco, es que sí. Tuvo mucho éxito. Expediente X la veía mucha gente. Pero dinero y ellos repetían episodios enlatados de lo que fuera. Porque era... Expediente que lo hacían en tanda de 4 episodios, o sea, no tenían guión ninguno, no tenían historia y hacían 4 episodios. De esos 4 episodios, el primero y el cuarto, lo estoy diciendo de memoria, el primero y el cuarto era de la conspiración y los 2 de en medio eran del monstruo de la semana. Entonces, mientras que escribían el primer episodio y se rodaba, iban escribiendo los otros para rodarlo, no sabía lo que iban a pasar. O sea, cuando iba al 4º episodio no sabía lo que iba a pasar más adelante. No tenía, metían un cliffhanger y luego sacaban de 4 en 4. De pila de 4 en 4. Entonces, hay mucha incongruencia, hay muchos giros, hay muchos vuelcos que no siguen una progresión. Personajes que mueren, quitando los monstruos de la semana, que esos son independientes autoconclusivos. Había, no sabías cómo iba con lo del tema de la hermana, que si los alienígenas, que ahora... No se sabía por dónde iban a seguir y tal. Y por eso, si lo ves a día de hoy, yo lo vi, pues no sé si fue hace 3 años o 2 años, una cosa así, cuando lo pusieron en Amazon Prime, me tragué todo de Expediente X. Yo lo flipé. Hay algunos episodios como el de los... Creo que era el de los vampiros que están rodados en blanco y negro, en el que se cuenta la misma historia desde el punto de vista de Scully y luego desde el punto de vista de Mulder o al revés, y entonces queda súper gracioso. Además, ese es un episodio autoconclusivo. ¿Cómo Rashomon? Una cosa así. Era una pasada el episodio, o sea, tiene cosas maravillosas. Y luego se le fue un poquito más la olla Incluso las últimas temporadas fue raro. Telecinco la canceló antes de que terminara la serie original. No se podían ver los episodios. Cambiaron el personaje y pusieron al de Terminator 2. El que tú decías que era el del líquido. Ese sustituyeron por Mulder. Que luego entró Mulder. O sea, ellos dos, él y la que hacía de Scully, habían salido antes, por lo menos ella, y después los metieron a los dos junto con Mulder y Scully, y a Mulder la había aducido y después había vuelto y tal, y al final no queda muy, muy claro. De hecho, al malo, al fumador, un helicóptero le tira misiles que estaba en una cueva y lo achicharra, y luego después vuelve a salir. ¿El malo, el fumador? Sí, sí. El padre. El malo era un personaje que le llamaba el fumador porque siempre estaba fumando. Y luego resultó que era el padre de Mulder. Sí. Se le llamaba el fumador y siempre estaba fumando. Que de hecho, ese actor no le gustaba fumar. Y no fumaba tabaco. Y si tú lo ves por una cara de asco, que está siempre fumando, por eso se llama fumador. De hecho, en las últimas temporadas le ponen el agujerito este en la garganta, la traqueotomía, y ahí se ponía los cigarros para fumar. O sea, una cosa muy, muy sórdida. Y había Expediente X. Me flipaba. Las nuevas temporadas, me la he visto las dos. Una seguro, de las dos últimas, una seguro. La otra no lo recuerdo. Sí empecé a verlo, y lo que pasa es que fue un plan de sueño y no y tal, porque en Expediente X siempre todo lo que pasaba no salía a la luz. Lo sabían los protagonistas, pero luego no lo sabían los medios de comunicación, no lo sabía el mundo ni nada. Se quedaba así como que no había pruebas. Y el final de las nuevas temporadas que sacaron no sé cuántos años después... termina con que sí lo sabe todo el mundo y tal, y en el primer episodio de la siguiente temporada ya recula. Una cosa rara, es una serie que tiene sus claroscuros, tiene cosas muy buenas, tiene unos fallos gordísimos, pero que a mí es una serie que me flipaba. Y me gustaba más lo de conspiración que lo del monstruo de la semana. Sí, además tuvo dos películas. También con suerte desigual. Bueno, desigual. Desigual en taquilla. Las dos malas con agonía. Pero bueno, para los que éramos fans nos gustaba. Eso sí, la intro, la musiquilla. La musiquilla de Mark Snow. Música de Mark Snow. Era fantástica. Me encantaba. Es que tú la escuchabas y ya te entraba en el mood, ¿no? Entraba ahí en... Te ponía ya preparado para... Sí. Si vamos a hablar de música, la de Loba de la Mente y de Twin Peaks también está muy bien. Sí. Venga, dale que te pego. Te pego con Twin Peaks. A ver, es que no he visto Expediente X. Bueno, pero la intro sí que la conocerán. Sí, la sí. Pero no he visto ninguna. Y la verdad está ahí fuera también, ¿no? Un capítulo he visto. Sí, eso fue porque me mandó una vez un montaje fotográfico... No, pero eso era Quiero Creer. Eso es Want to Believe, sí, con un ovni, sí. Eso es. Sí, a mí también me gustaba mucho esa serie. Era de las que yo recuerdo como de mis favoritas de la época. Y sí, y a mí también me gustaba mucho más la trama de la conspiración que los capítulos autoconclusivos, por así decirlo, ¿no? Y luego hubo una época, o mejor dicho, hubo un año o una temporada... en la que hicieron sesión doble, por eso venía lo de recoger guante con Canción Triste de Hill Street. Y es que el mismo creador de Canción Triste de Hill Street hizo una serie de dos temporadas que yo recuerde en España solo se emitió la primera, o yo solo recuerdo la primera, que pongo la mano en el fuego que ninguno de los tres os acordáis de ella, que se llamaba Murder One. Me suena, sí, el nombre lo recuerdo, pero no la veía. Era una serie de abogados en el que el actor más conocido de la serie era Stanley Tucci, antes de que Stanley Tucci fuera conocido. Iba de no sé si era un actor famoso y tal, que era una serie de abogados. Un actor famoso y tal, que era bastante gilipollas. le encasquetan el asesinato de la que era su novia. Y él, parece que él tiene la culpa, todo el mundo piensa que tiene la culpa y tal, y contrata un abogado que es Calvorota. Además, Calvorota y ni un pelo, ni en la ceja. O sea, un tío que tú lo veías al actor y ya te chocaba. Oscar Alberto de Leticia. Sí, sí, una cosa de esa. Don Limpio. Sí, ahí, ahí. Pero en Gordopilo. Y el tío se... el abogado le coge el caso. Y eran todo el episodio, no sé si era... No sé si llegaba a 20 episodios o incluso menos y tal. Y era giros de... La típica serie de abogados. Giros de... este tiene la culpa, ahora tenemos una prueba, pero la prueba no se puede hacer, no sé qué. Y el... O sea, la típica serie de abogados. Pero yo nunca había visto eso. Después ya hay 20.000 series de abogados. O incluso antes habría 20.000 series de abogados o de asesinatos, de quién fue. Abogada soltera. Como abogada soltera. Y la verdad es que estaba súper bien. Y en el último episodio salía a testificar a Stanley Tucci, que suponía que era el malo, el que había asesinado y tal. Y daba ahí el girito. Y era una pasada la serie. Yo recuerdo que empecé a verla porque la echaban después de Expediente X. Y te enganchaste. Y al final me gustaba más que Expediente X. Y es una serie muy rara que no está en ninguna plataforma, que la segunda temporada se pegó un porrazo gordísimo. De hecho, yo creo que no emitieron la segunda temporada en Telecinco. Uh-huh. No lo recuerdo. No tengo ni idea. Y no sé si la cancelaron o no. Que no está disponible en formato físico para comprar en ningún lado, como no sea de segunda mano, y que no está en plataforma, y que es del mismo creador de Canción Triste de Gil Street, de La Ley de los Ángeles. De La Ley de los Ángeles, La Ley de los Ángeles, que para mí no era La Ley de los Ángeles. ¿Qué era? ¿Lalo? Lalau. Que salía una matrícula que ponía L.A. Low. Sí. Claro, era L.A. Low. Y para mí era Lalau. Lalau. La Ley de los Ángeles. Además que era... Lalau. Pero decían L.A. Low, ¿no? O no, no decían La Ley de los Ángeles. Decían La Ley de los Ángeles, ¿verdad? Claro, por eso te digo que lo mismo estaría inspirado, porque también La Ley de los Ángeles también otra serie de abogados y tal, pero esto era un caso. Un caso durante toda la temporada, un caso. A mí siempre me han tirado mucho, y a día de hoy exactamente igual, las series que tienen una trama durante toda la temporada, o durante todas las temporadas, y no las procedimentales de episodios autoconclusivos. Sí, a mí esa en general no me suele decir ni el CSI, ni Caso Abierto, ni no son series que yo, no sé, a mí me gusta que las series tengan una, que vayan a algún lado, ¿no? Y esta serie, o sea, La Ley de los Ángeles y Canción Triste de Gil Street y estas series eran autoconclusivas, luego tendría a lo mejor una mini trama o como Urgencia, que esa es otra serie gorda, que tenía, eran, todo el episodio era autoconclusivo, aunque luego tendrían los romances entre ellos. O House, por ejemplo. O House, que tenga romances entre ellos a lo largo de la temporada y la trama entre los personajes. Pero esta no, esta era que tenías que ver toda la temporada para enterarte de un juicio, un asesinato. Y a mí eso me... Me encantaba. Y es la primera vez que yo recuerdo que era así. Bueno. Antes de que... Vamos a hacer... Esa, Murder Wah. Vamos a hacer... Que dio esta en Apple TV. Vamos a hacer una pausita ahora que están los niños en la piscina dando por culo. Y ahora vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de un caso que está causando verdadero pavor en la sociedad, ya que ha ascendido concretamente hoy a 2 el número de afectados por la llamada podcastitis. Para hablar de esta enfermedad tenemos al doctor Sigmund Fredo. Doctor, ¿qué es la podcastitis? Sí, la podcastitis se debe a un consumo irresponsable y yo me atrevería a decir temerario y sin moderación de podcast que puedes encontrar en iVoox y en iTunes, aunque lo normal sería hacerlo con moderación. ¿Y se ha detectado el foco de esta enfermedad? Los dos casos que tenemos hoy presentes pensamos que se debe al consumo de un podcast que se llama Cine de Barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso a baja temperatura. Y, doctor, ¿a qué se debe esta enfermedad? Suponiendo que se trate de Cine de Barra, aún tenemos dudas, no tenemos muy claro de si se debe a la duración del programa o a los chistes de Luigi Bercotti. Bueno, y para terminar, ¿podría darnos algunas recomendaciones para no terminar contrayendo la podcastitis? Sí, como todo hay que tomarlo con moderación. Yo recomiendo no escuchar más de 5 minutos y como mucho las cuñas. Muchas gracias, doctor. En el siguiente programa hablaremos del extraño caso del cuarentón que terminó ligando en Tinder. Bueno, y estamos de vuelta con un pequeño gran salto temporal. Hemos estado hablando de serie y productos de dibujo 90. Animado y tal, de los 80, los 70, incluso los 90. Y vamos a dar un salto un poquito más. No vamos a decir que sean contemporáneos, pero casi. Series no actuales, nuevas de hoy. Del siglo XXI. Sí. Que a lo tonto son de los últimos 23 años. O sea, que parece que no, pero sí. Es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero no es igual. Pero no es igual. Pues venga, de esta última, lo que se ha llamado la nueva edad de oro de la serie de televisión. Orri, tírate. Bueno, antes hemos estado hablando un poco de Expediente X y había una que me gustaba mucho que era Fringe. Sí, Fringe. Porque. Me recordaba un poco a Expediente X porque te dejaba ahí. Había misterios que al final se explicaban un poco y al final te la vendían como la heredera de Expediente X. Ah, pues eso lo desconocía. Yo eso lo he visto. Lo he visto. Entonces me moló mucho porque después te iban mezclando todo lo que había ido viendo en los capítulos anteriores. Después te lo mezclaban y la tenía mucha coherencia la serie. Para mí, a mí me gustaba mucho. No sé si vosotros seguisteis. Yo no la he visto. No, tampoco sí, he visto. Yo la vi. Además, la Anna Thor. La Anna Thor es una tía que a mí me parece. Bueno, ya está Luigi cambiando la cara, no sé lo que voy a decir. Es una tía que me parece súper atractiva. O sea, no es. Sí, pues cuando empieza a decir a mí una tía que me parece, ya. Prepárate no, para lo peor. Prepárate no, para lo peor. Me parece súper atractiva porque no es que sea súper super guapa, súper mona, pero ella en conjunto es súper atractiva. No, está haciendo Valdi. Estoy insólito. ¿Yo? Estoy insólito. Está haciendo Valdi gestos. Señorita, Valdi está haciendo gestos. No, es verdad. Está haciendo Valdi gestos de no, pinchazo en la frente. No, es verdad. Tú sabes que no es verdad. Para mí que es que le picaba y se ha rascado. En la serie esta de Asesino en serie de Netflix, que es de... Hostia, de espesura. Claro, como no me lo esperaba. La serie esta de Asesino en serie... Coño, de Netflix. Que es del director de Seven, de... ¿David Fincher? De David Fincher. La serie de David Fincher... De eso que te cuenta la historia de cómo era lo de la ciencia del comportamiento del FBI. Ah, sí. ¿The Killer? No. ¿Tiene tres temporadas? Sí. El desarrollo de la ciencia esta que en el sí, FBI... Sí. Ahí Anna Thor hace... Mindhunter. Eso, Mindhunter. Sí. Que no ha salido, hostia. Mindhunter, Anna Thor hace un personaje de una psicóloga lesbiana y está la tía estupenda, o sea, hace un papelón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? ¿De juguetes para compartir? No. Súper atractiva, súper, lo que es una señora sí. Con... Elegante. elegante y tal, guapísima. Dentro de que, ya te digo que para mí no es súper mona, súper guapa, pero en conjunto es súper atractiva. Y en Fringe a mí me gustó porque llega un momento en la serie en la que hay dos personajes de Anna Torv, una un poquito más pispireta y la otra un poquito más, sí, más seria, y está estupenda, estupenda. Ya el protagonista, que es el de Dawson. El de Dawson Creek, ya no me gusta tanto, porque nunca me ha gustado mucho. ¿El Rubiales o el Morenito? No, el otro. El Morenito, ¿no? Sí. ¿El Rubiales o el otro? Vale, da igual. El otro. ¿Y el Walter se llama el padre? Sí, creo que era el Walter, que era el que salía el Señor de los Gramos. Sí. A mí me pareció un pedazo de actor porque distingue muy bien cuando está haciendo este locuelo. Sí, sí, pero cuando hace de este universo y del otro, cambia radicalmente su comportamiento, su actuación, es que es tremenda. Y tenía una mirada, tú sabías, sin él hablar, sabías qué personaje estaba interpretando solo con la mirada. Uh-huh. Me moló mucho eso, la verdad. Esa serie me gustó. Y además, es lo que hemos estado hablando antes de grabación, que los primeros episodios de Fringe son autoconclusivos. Sí. Como para enganchar bueno, a la gente. Bueno, pero lleva una trama por detrás. Sí, pero como para enganchar a la gente, autoconclusivo y tal. Y a partir, no sé si era del séptimo o el octavo episodio de la primera temporada, deja de ser una serie procedimental y episodio autoconclusivo a meter una trama y tal. Y ahí fue cuando a mí me engancho. Yo lo estaba viendo como, vale, cosa suelta, pero es que después te lo unió todo y mola. Uh-huh. Y otra serie así que para mí también tuvo un antes y un después en las series fue Lost, Perdidos. Aquí todos los cuatro somos muy fans de Lost, ¿no? Cierto, uh-huh. Cierto. Yo lo comentaba antes a micro cerrado con Luigi. Es la única serie que yo esperaba a que la estrenaran en Estados Unidos por la noche para que inmediatamente después ponerme a buscar torrents de la serie, vérmela en versión original y luego ya si acaso en algún foro buscar los subtítulos por si la veía después, ¿no? Pero la seguí capítulo a capítulo en el mismo momento de emisión en los Estados Unidos, ¿no? Es verdad que en las últimas temporadas ya Sugeo. Patina cuando empieza, claro, tú empiezas a ver que empieza a abrir melones y dices, a ver ciérrame alguno, ¿no? Claro. En algún momento me tendrás que cerrar algún melón. Pero es que abría y abría y abría y tú decías, ¿y ahora esto? Y ahora es que ahí el humo negro y ahora de repente del humo negro ahora me sale con el mensaje de radio, ahora con los números, ahora con la isla que gira. ¿Los otros? Cuando la isla giró, ya cuando él se ponía el... Desmond. No, Desmond no. Ben Linus. Ben Linus. Cuando se pone ahí, aparecen los engranajes y a girar la isla, dije, uff. Ahí ya, un poco rayado. Fíjate, lo del monstruo me lo puedo creer, y lo de lo otro, y lo de la iniciativa de arma, todo eso, venga. Pero ya lo de que la isla gire, y que no sé cuánto, y de, hasta lo de Desmond, que estaba en otro bucle, y lo de... La constante. Exacto, y no Penny Boat, y todo ese tipo, todo eso. Pero ya lo de la isla girando, y los engranajes, y luego ya en las últimas temporadas que aparecía... El blanco y el negro, y el dios bueno y el dios malo, Jacob, exacto, sí. Claro, ya la seguí viendo por inercia, porque dije, a ver cómo acaba, y acabó como acabó. Pero ya la magia, por lo menos para mí, la había perdido a partir de eso, la cuarta temporada, no sé cuándo fue aquello, pero... ¿Crees que pudo ser hasta la huelga de guionistas? No tengo ni idea. La huelga de guionista creo que fue en la segunda temporada. ¿La segunda fue? Creo que sí, porque la segunda temporada es más corta. Yo creo que todas las temporadas son de 24 episodios y que la segunda temporada fue de 10. Te lo estoy diciendo de memoria. Lo mismo puedo estar metiendo un patón gordísimo. Te lo digo de memoria. No, pero sí que hubo una huelga por ahí por mitad. A mí lo que me pasó, Baldi, a raíz de lo que estás contando que te descargabas los episodios de Torre y tal, es que yo para descargarme el episodio solo lo encontraba en una página web española de un chaval que se llamaba Pisito en Madrid. La web se llamaba Pisito en Madrid. Y tenía un montón de historias, de artículos y de cosas hablando de series, de películas, pero siempre colgaba el episodio de Perdido en versión original sin subtítulo, luego tenía que buscarme el subtítulo aparte y me lo descargaba de su web. Tuvo tanta influencia para mí que cuando yo hice el blog de Veral Madelman, veralmadelman.com, utilicé la misma plantilla de WordPress que estaba el de Pisito en Madrid. Y respecto a la teoría de abrir melones y tal y no cerrarlo y tal, yo tengo la teoría de que Perdido era una serie que se estaba haciendo un círculo que no terminaba de cerrarse, y en la última temporada o la última temporada y media lo que hicieron fue hacer un circulito chiquitito dentro y cerrarlo. O sea, cerraron la trama de una temporada y media, pero todo lo demás lo dejaron abierto. Dijeron, vamos a cerrarlo de alguna claro, pues, manera. Era inviable cerrar todo aquello. O sea, es que no tenía... O sea, han ido abriendo campo de tal manera que era por dónde van a salir. Y el último episodio, o los dos últimos episodios, creo que fueron dos últimos episodios. Dos en uno, sí. Que lo echaron en cuatro a las 7 de la mañana, que tuvieron un problema de los subtítulos, un problema de corte y tal. Yo me quedé, o a las 6 de la mañana, yo me quedé a verlo. Me levanté temprano y entraba a trabajar muy temprano. Me quedé a verlo y me hinché a llorar. Y cada vez que veo el último episodio de Perdido, yo sé que lo del shawarman ese, la piedra esta del agua, que es un shawarma. Sí, un kebab. Sí que se pone ahí de tapón. Eso me parece patético, pero lo que es toda la cosa que le ponen de emotividad y tal, emocional, solo lo he revisado una vez después y yo sigo llorando con el final, dentro de que sé que es malo. ¿Pero de emocionarte o de...? Sí. Lagrimón es como espera de agua. Yo no he vuelto a ver la serie y no sé si habrá sobrevivió al paso del tiempo o no, si se habrá empeorado o no, pero sí que el pozo que me queda es que lo que mereció la pena fue el viaje, no el final, el destino, ¿no? Exactamente, como si fuera de Stephen King. No el destino. Y es verdad que los primeros episodios, bueno, las primeras temporadas eran impactantes. Sí. Como espectador, ¿no? Los propios personajes que eran tan duales. O sea, veías a Kate y Kate era buena, pero era mala al mismo tiempo. Sawyer era malo, pero era bueno al mismo tiempo. Said, que era un torturador aquí. Y que, o sea, tú veías que todos los personajes tenían esa dualidad, ¿no? Sí. El propio John Locke. Sí. Que fue estafado. Exacto, pero luego después era un héroe en la isla, ¿no? Entonces, como creo que el propio John Locke decía, ¿no? En la isla sacan otra parte nuestra de nosotros, ¿no? Entonces... eso sí que enriquecía mucho, creo yo, la serie. A los personajes, sí. La serie. Y incluso personajes que eran perfectamente hostiables, ¿no? Utilizando una expresión muy de Veral Madelman, que era el cantante del grupo de... Charlie. El drogadito. Que era absolutamente despreciable. Bueno, y a ti no... Al final hasta le coges pena, ¿no? Dices, ¡ay, pobrecito! Hombre, tú has sido de EGB, ¿no? Yo sí, soy de la GB, sí. ¿Y tú cada vez que escuchabas Locke no se te venía a la mente Hugh también? Pero a ver, pero es que los nombres de los personajes tienen que ver. O sea, estaba David Hume en la serie. Estaba John Locke en la serie. Locke y Hume. Claro, exactamente. Es que tiene mucho sentido. Es tan... el nombre que tienen no lo tienen porque sí. Uh-huh. Y de hecho... Pero estoy un poco perdido. La semiología de... Son John Locke y David Hume, son dos filósofos empiristas británicos. Vale. Que siempre se estudiaban juntos, ¿no? Era como Locke y Hume. Claro, tú estudias racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke y de Hume. Pero es que aparece Bentham, que Bentham es otro filósofo británico. ¿Quién era el personaje de Bentham? No me acuerdo, pero hay otro personaje que era Bentham. El propio, no sé... Hay, detrás de los nombres también había mucha... Pero es que fue un fenómeno, un fenómeno en Internet. En una época en la que estaba también Internet un poco creciendo, los foros y todo eso. Las páginas web de la Oceanic 815, ¿recordáis, no? Cuando apareció la página web del grupo de Charlie, ¿no? Nose Dive, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. No sé, Noise Dive, me parece, algo parecido. O sea, aparecían webs que la gente encontraba y decía, hostia, que es la página web de no sé qué, ¿no? Y era la época en la que eso, vivíamos en los foros, ¿no? Y desarrollábamos, o sea, los primeros pasitos que dábamos en el internet. El fenómeno transmedia que creo, porque yo recuerdo de que el simbolito de Dharma, porque era el cine y tal, que era, me parece que era un hexágono, y con el simbolito en medio, y cada unidad de estas, cada base tenía un logo. Incluso la foto de pantalla, o sea, la foto que se veía, fotograma que se veía en la película, la hacía la gente captura de pantalla, hacía teoría, lo analizaba con lo de Dharma, no, esto es que no sé qué budista, no sé cuánto, se montaban unas películas de unas teorías los fans, que luego eran mil veces mejor que lo que hizo Lindelof y lo que hizo JJ Abrams. Por cierto, la temporada de la huelga fue la cuarta. La cuarta. Fue la cuarta. La que era más corta. Eso ya no te sé decir. Pero aquí lo he mirado ahora. Que la temporada. La cuarta es la que termina. Creo que cuando Locke descubre la trampilla. La caseta de Jacob. No. Eso pasa antes. Sí. Más personajes de los Russo. Alexander Russo. Russo, que era cierto, la. Cierto. Mikhail Bakunin. La francesa. Mikhail Bakunin, que es el padre del anarquismo, por ejemplo. Y luego después, incluso Faraday. Hawking. Faraday Hawking. Era el pollo enfermo, que era también sí, amigo de la arqueóloga. Mira, ¿no? He dicho pollo enfermo y te has enterado de qué iba. De la arqueóloga. La cuarta temporada es la que empieza con los flash forward. Hacia adelante. Vale, que se ve en el entierro, que porque tiene un móvil, la cuando gente se ve... captura el móvil. No, esto es después, porque el móvil ese todavía no había salido cuando estaban en la isla. Que es cuando que se ve a Jack Shepard borracho conduciendo, porque está que no aguanta la vida de nuevo en el... Y va al entierro, va a un tanatorio y tal, y ahí está Locke y Hume. Uh-huh. Bueno, Locke. Entonces esa es la temporada. Sí, la verdad es que fue un fenómeno social. Y a mí me costó mucho trabajo entrar en la serie. Me costó mucho trabajo. De hecho, en el Foro Verde, con un amigo serendipio que tenemos, CLM, que yo dije, yo veía los anuncios porque empezaron a emitirlo Televisión Española, cortaron y después ya, al cabo del tiempo, lo cogió Cuatro. Y yo decía... ¿Esta serie de qué va? Dice, no, de que está en un avión, se estrellan y pasan cosas raras. Y yo, vale, digo, no, es que está en la segunda temporada y acabo de ver un fragmento en la tele y están en el avión. Dice, no, pero es que hacen flashback y tal. Digo, uff, qué pereza. Un avión que se estrella, una serie de catástrofes, qué pereza. Y luego cuando empecé a verla dije, ¿esto es la polla? Esto es... Que hasta ese momento yo no había visto nada igual. No, es que fue algo novedoso realmente. Además, es que se mea en la boca de David Lynch y de Twin Peaks. A ver, no. En novedad, sí. No. Es verdad y que. Y sin poner enano hablando al revés en un tablero de ajedrez. Reconozco que en cuanto a enganche, es decir, a dejarte con la intriga de se ha terminado el episodio, ¿cómo, qué va a pasar la siguiente semana? En eso era magistral Lost. Porque te dejaba como... En el manejo del cliffhanger. Exacto, totalmente. O sea, te dejaba como... ¡Ostras! ¿Y qué va a pasar ahora? Están los dos encerrados ahí en medio, en una jaula, en mitad de la selva. Yo recuerdo un verano con unos amigos, que una pareja, que los padres se fueron y decía... Y yo tenía los DVD de perdido y tal, y se los pasé. Y decían, vente y los vemos. Y a mí no me importaba ver la temporada repetida. Y de echar tarde y decir, otro más, ¿no? Y digo, son las 9, yo no tengo nada que hacer. Verano, sin trabajar, a las 9 de la noche. ¿Llevamos cuánto llevamos? 6 episodios seguidos. Venga, otro más, vamos a echarlo. Es que era en vena. Adictivo, era muy adictivo, sí. Muy adictivo y te querías tu dosis. Uh-huh. Eso terminaba y necesito mi dosis ya. Y eso que había muchas cosas de relleno. Sí, a ver, se veían, a ver, lo que tú dices, había episodios que tú dices... El de los diamantes. El de los diamantes, el de la pareja, sí, de esta la pareja que muere. Que no salió ni antes ni ha salido después, salió ahí, ya está en ese capítulo. Bueno, te lo hacía, en el episodio de antes ya empezaron a salir los dos personajes. Poquito, ya está. Que luego ya le vas cogiendo el rollo, en el momento que te sale un personaje que no ha salido antes. Va a morir. Y empieza a tener, al principio, figurante, después una frase... ¿Habéis visto el palo? Sí, está allí, gracias. Ya está, eso es la aparición de la serie. En el siguiente episodio va a morir. Seguramente. No, y había personajes muy, muy odiosos. O sea, yo a Michael, por ejemplo, todo el rato llamando a Walt y al perro. Bueno, ¡qué pisado! Pero es que a día de hoy sigue siendo odioso porque es el protagonista, sí, de la serie, From. Sí. Que yo, From precisamente... Está muy guapa. Tiene mucho de perdido. A ver, sí, tiene muchísimo de perdido porque el mismo guionista... el Lindelof no, No, la serie tiene un guionista que es de Perdidos. Sí. Puede que sea de los productores, pero no sé si es del guionista, Porque para mí Perdidos... Luego pasa como la canción de Bad Bunny. Tiene 23 creadores de letras y 23 de música. Y es una puta mierda. Pero yo recuerdo que... Hombre, tendrá que tener mucho, pero para mí... Perdido es Lindelof y JJ Abrams. Sí, J.J. Abrams. Sí, pero tiene algo... No recuerdo que se lo he leído. Tiene, es uno de los creadores de... Es posible. Y luego tiene cosas que recuerdan muchísimo. Yo sí. Vi la primera temporada y lo he dejado en la segunda temporada, en el primero o segundo episodio, porque dije, me está pasando lo mismo, me he perdido. Abren un melón y vuelven a abrir otro y de repente abren otro y no me dan ni una respuesta. Mi pareja está ultra mosqueada porque está enganchada y dice, no te aclaran nada. Eso es. Y es que ella no ha visto Perdido. Yo pensé, ya he pasado por esto y no voy a volver otra vez a caer en la misma, otra vez la droga, ya estuve enganchado, no quiero más. Y aparte que no es igual, no es lo mismo. Esta es más oscura, más de terror. Sí. Estoy hablando de From. Sí, de From. Y eso, y lo dejé en la segunda temporada, el segundo episodio dije ya tengo suficiente. Ya el reparto no es el mismo, tiene mucho menos carisma. Menos carisma los personajes, Perdido. Por supuesto. Yo creo que lo peor de From es el reparto. El casting no han acertado. El propio Harold Perry no es tampoco protagonista. O sea, es que ya te digo, el Michael de Perdido a mí no me gustaba. No, y no me parece que sea personaje carismático. ¡Wow! Maten ya al puto niño. Como para. No sé, no me. Y dije, yo ya esto lo he vivido y no quiero que me abra más melones y no me cierre ninguno. Entonces. Pero en Perdido sí que. ¿Cuál era vuestro personaje favorito de Perdido? Probablemente Desmond. Desmond molaba mucho. Sí. Además que me encantaba cómo hablaba, el acento que tenía. Británico. Acento, sí, británico, escocés, pero escocés. Era genial. ¿Cuál, y luego, ¿cuál era la muletilla que tenía? Broda. Y luego, see you in another life, broda. Sí, y luego Ben Linus también me gustaba mucho. Me pareció malo, un villano. Pero sí, era un maravilloso, malo de manual. Maravilloso. De que no se podía fiar nunca. Y, cómo manipulaba siempre. Sí. Cómo, Ben me encantaba. Y luego del resto de los buenos... Me gustaba mucho el señor Echo. Mr. Echo, sí. El señor Echo me pero duró poco, lo mataron pronto. Sí. Yo tengo que decir que yo era de Kate en modo churretas. Es que estaba espectacular, ¿eh? La pecosa, ¿no? Espectacular. Sí. ¿Kate? ¿Te ha mordido un Venan? No. Se están intercambiando aquí papeles. Tengo que reconocer que tenía un atractivo, un magnetismo animal. En modo churretoso, cuando salía arregladita, no. Era cuando pero estaba la camiseta en modo de tirante, ¿verdad? Sí, cuando estaba churretosa. Tenía un mesmerismo, un magnetismo animal. Que sí. Y a día freckles, de hoy. La pecosa. A día de hoy está súper bien, porque es una de las protagonistas de Ant-Man. Vaya, de hecho es la avispa, sí, en Ant-Man. Y sigue estando guapísima. Fue novia de Dominique Monaghan. ¿Qué está pasando con Ben Aloy? Fue novia de Dominique Monaghan de Charlie. De Charlie, durante el tiempo de rodaje de Lost. Con el puto Hobbit. Sí. Qué mal gusto. A mí, desde que me enteré... Bueno, eso me da esperanza. Si tienes mal gusto, yo tengo opciones. A mí, desde que me enteré de que el mariquita gordo de Modern Family había sido pareja de Charlize Theron... No sé qué... Modern Family. Bueno, todavía no has visto Modern Family. No he visto Modern Family, no. Bueno, pues... El mariquita gordo, cancelado. Sí, ha sonado regular eso, ¿eh? Bueno, mal, regular no, mal directamente. Yo digo borrada, pero tú te cancelas. Sí, el homosexual. El homosexual con sobrepeso, eso. Ha ofendido directamente a varios... Sí. ¿Y el tuyo, Ori? Pues a mí era Katie. Y la verdad, Sawyer es un personaje que me gustó mucho su evolución. A ti te gustó. Era malo porque el mundo lo hizo así, ¿no? Sí, el pobre, pero... Claro. ¿Te gustan los gatillos de Sawyer? Era un hijo de puta, pero es que está para follárselo, la verdad. Sí, era un tío que ha ido, fue evolucionando y a mí me gustó mucho el Sawyer. A mí también me gustaba, dentro de que luego es muy hostiable, me gustaba mucho Jack. El médico, el protagonista. Era muy hostiable, qué perezoso, era hostiable. Pero va más con mi personalidad de ir a por lo seguro, por lo racional. We need to go back. De hecho, Shep, bueno, supongo que eso lo tendré ya en los pies, pero yo acabo de caer. Shepard es como el líder, el que va el pastor, dirigiendo. Pastor. Sí, no, todo tenía mucho simbolismo. Sí. ¿Y Katie? Perry. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, pero... Era Kate en modo chupretos. Vale, ya está, con eso no vale. Bueno, ¿alguna otra serie? Luigi. Yo, bueno. Época moderna. Bueno, vamos, moderna. Los últimos 23 años. ¿Vamos a hacer nueva entrega de este programa o no? Hombre, ya no nos queda mucho. O sea, podríamos hablar de muchas más series, pero. Bueno, hablar podemos. Pues a ver si hago menciones especiales o me las dejo para otro. Pues programa. Se podría repetir porque hay bastante más series. Vale, vamos a hablar de una serie del siglo este. Yo iba a mencionar una serie que a mí me gustaba mucho, pero intuyo que ninguno de los tres la habrá visto, que era Malcolm in the Middle. ¿Yo he visto? Sí, me suena, pero no era una serie que me llamase. A mí me gustaba mucho. Pero bueno, son más antiguas, ¿no? No, esa es de principio de siglo. Iba a hablar también de... Por ejemplo, también hablaría de, bueno, de House, pero quizá yo creo que de lo que es este siglo... La serie que a mí más me ha enganchado es Breaking Bad. Y además que unes Malcolm in the Middle con Breaking Bad. ¿Cierto? Con Bryan Cranston. Y... Que yo, perdona que te interrumpa, cuando a mí me recomendaron, un amigo policía me recomendó Breaking Bad. La primera temporada, que todavía no había salido la segunda ni nada, la primera temporada. Y yo empecé a ver Breaking Bad en versión doblada y yo pensaba que era una comedia. Cuando yo veía a Bryan Cranston con la misma voz que tenía en Malcolm in the Middle, yo pensaba que era una comedia. Claro, lo viste en calzoncillo, en el desierto, dijiste, ah, claro, empiezo así y digo yo, uy, esto es... No, promete. Hombre, es que se fue haciendo más oscura con el paso del tiempo. Pero, al principio Breaking Bad tiene, era más ligera. Breaking Bad tiene situaciones, no te voy a decir que sea una comedia, pero tiene situaciones cómicas. Tiene situaciones cómicas, sí, no cuando, de carcajada. En la bañera, cuando quieren fundir el cuerpo, derretir el cuerpo con ácido fluorhídrico. ¿Qué humor negro? Sí, todas las intros que tienen con la musiquita, las de los pollos hermanos, lo de la ciudad se llama Duke, Nuevo México, el estado de los cuates de Sinaloa, ¿era? Uh-huh. Todo eso, esa intro, no es que te rías, pero te saca una sonrisa. Tú la estás viendo y te saca una sonrisa. Cuando te pone la cámara, las tomas y los timelapse y tal, tiene un aromilla así de, no te voy a decir de buen rollo, pero te saca una sonrisa. Que luego la serie es súper dramática, sobre todo al final. Sí, el descenso a los infiernos del personaje de Walter, la verdad es que para la cuarta temporada, tercera o cuarta temporada, ya es un cabrón, hijo de la gran puta. Que pasa, sigue estando de su parte, pues por bueno, pues porque así es como funcionan las series, ¿no? Que te pones de parte del protagonista con quien ya la que ya empatía, cariño. Y... Hombre, y tiene cáncer. También empatiza, ¿no? Porque el hombre lo está pasando mal. Sí, y eso sí, es una serie que era también muy de necesito otro más. De Dame troja, niña. Exactamente. Era otro de mucho de decir, joder, tío, es que son ya las 2 de la mañana. Pero es que me han dejado en un cliffhanger y necesito saber. Venga, vamos, el último. Lo que pasa es que a mí me pasó, no sé si a vosotros os pasó, igual que ha perdido. Que yo ha perdido, lo veía episodio por semana. En el momento que salía el episodio me lo descargaba para verlo. Y con Breaking Bad también. Con Breaking Bad, de hecho, hacíamos quedada en mi casa con los episodios de principio de temporada. Que empieza la temporada de Breaking Bad y tal, no sé qué. No, me descargo el episodio y yo venía... Me descargo el episodio y venía a verlo y tal. Y hacíamos una quedada aquí, que nos tomábamos una cervecita y tal, pedíamos pizza y tal. Y nos zampábamos el episodio de la primera temporada... O sea, el primer episodio de la quinta, a lo mejor, de la cuarta temporada de Breaking Bad. Porque estábamos súper enganchados. Era fenómeno social. Hombre, yo creo que fue menos fenómeno social que Perdidos, en general. Pero también tuvo un antes y un después del Breaking Bad, ¿eh? Sí, pero yo creo que lo que rodeaba la serie no fue tan grande como a mí me gustaba más Breaking Bad que Perdidos. Yo veía Perdidos y me gustaba. Y... Es que la calidad de Breaking Bad, sí. Ahí creo que no hay ningún capítulo de relleno, realmente. Es complicado compararlo. En el sentido de que Perdido fue un boom grandísimo y poco a poco fue perdiendo calidad y fue mucho mucho más mainstream que Breaking Bad, aunque ahora Breaking Bad es la polla. Y a Breaking Bad le pasó lo contrario. O sea, Perdido empezó súper fuerte y cada vez más gente fuelle. Y fue perdiendo fuelle en las últimas temporadas, menos calidad. Y Breaking Bad fue lo contrario, fue al principio un producto... Yo el primer capítulo, tuve que verlo 3 veces porque me aburría tremendamente. Y mucha gente se quedó en la segunda temporada, que la segunda temporada es muy mal rollo. Muy lenta. Y muy mal rollo, gordísimo, como termina la segunda temporada. Uf. Pero yo creo que a medida que va avanzando la serie, está tomando mucha más calidad y está cogiendo más rasgo de lo que luego va a ser la serie. No sé si me explico. Sí, pero eso que quiere decir que en cuanto a lo fenómeno social, de cuánto se hablaba de ello, de aunque claro que también supongo que al Perdido se prestaba mucho a eso, al tema de teorías de qué va a pasar, ¿no? De por qué las cosas son de esa forma, porque era mucho más todo misterioso, enredado, ¿no? Pero bueno, que sí, que yo creo que Perdido fue más fenómeno social que Breaking Bad, aunque a mí me gusta más Breaking Bad. Sí, Breaking Bad molaba mucho. Pues tienes que ver Better Call Saul. Yo me he quedado ahí a la segunda o tercera temporada. Es que el hermano es un hijo de puta, ¿eh? Ay, qué vida. Bueno. Pues no te queda nada. Bueno, pues yo, por donde voy o por donde me quedé, el hermano es un hijo de puta. Tiene sus cosas. No te queda nada. Vale. Ahí. No, sí, deberías verla. Deberías terminarla porque... Sí, sobre todo si te gusta el universo de Breaking Bad. ¿Tú terminaste Better Call Saul, Belli? Ya ha terminado, poco, ya no hay más. Ya ha terminado, sí. ¿Pero y bien finada, bien terminada? Sí, ha terminado. O sea, que no ha sido nada de vamos a terminarla ya, no, rápido. No, estaba programado, estaba planeado, vale. Estaba bien hecho. Vale. Pues la tengo pendiente. Yo vi Breaking Bad ya cuando había terminado la serie. O sea, la vi en Movistar y la vi del tirón. Y del tirón la vi con mi mujer y esto de que decide vernos una temporada entera en un día. De verte un episodio y otro, y otro, otro, y otro, sí, venga, otro. Sí, pero y así, durilla. Como de 6 seguidos, 7 seguidos, de una cosa... Pero es durilla, es que... Sí, pero es que no podías parar. Es que decía, da igual. O sea, yo además recuerdo, fue un fin de semana en el que prácticamente no salimos de casa y era viendo un episodio y otro, y otro, y otro, y nos chupamos como 2 temporadas o 3 seguidas, una barbaridad, ¿no? No hemos hecho un maratón de este tipo nunca más. Y fue viendo Breaking Bad porque fue una cosa como... Y ya había terminado la serie. No me imagino que hubiera sido terminar y decir, ostras, hay que esperar un año para pa ver cómo termina, pues, o para ver la siguiente temporada, ¿no? Pues imagínate que yo las llevaba al día. Por eso, por desde eso la segunda no... temporada las llevaba al día. Yo no. Al día y en versión original, evidentemente, porque yo vi la primera temporada doblada, pero la segunda temporada ya empecé a verla en versión original y digo, no me paso ni de cuenta. A mí las que me gusta de verdad realmente, versión original. ¿Qué te voy a decir? Mola mucho más verla en versión original, sea una serie americana, británica o el juego del calamar. O filipina. Yo es que no he visto Juego del Calamar, pero da igual. Mucha gente cuando le he dicho, no, sí, yo es que el Juego del Calamar la vi en coreano, se quedan como diciendo, ¿en serio? Venga ya, hombre. Sí, tío, es que... Mola es mucho que más a mí personalmente. El ver que el sonido cuadra con el movimiento de la boca, el sonido directo, no sé, es que... La propia interpretación del actor, ¿no? También, es que otro la entonación otro rollo, que le da, claro. Otro rollo totalmente distinto, no sé. Que el director está dirigiendo a ese actor, no está dirigiendo al actor de doblaje, que tiene su propio director también de doblaje, pero no es lo mismo, en absoluto. No. Perdón. No, por favor. No, es que iba a decir que no sé si conocéis la saga de juego Far Cry 3, o sea, Far Cry. Sí. El Far Cry 3, el malo, el Bass, sí, está basado en uno de los malos de sí, Breaking Bad. El exacto, Gus Fring, que es el malo, pero Gus. Gus es el del Far Cry 6. Sí, que un líder de Haití o de un país así caribeño, sí. Sí. Sí. Recuerda a Cuba o algo así. Sí, y el otro, el del Far Cry 3 es a ver si por la cara te suena un poco. Es uno de los mafiosillos. Espérate. Parece el Salamanca, ¿no? Que murió. No, bueno, no, Salamanca es el viejo, ¿no? Pero el joven, uno de ellos es también Salamanca, me parece, ¿no? Héctor pues Salamanca murió hace una semana. Sí, el señor mayor, sí. Sí, ¿El Víctor Salamanca era? No, Héctor. Héctor Salamanca, sí. Héctor Salamanca murió hace una semana, que salía también El Precio del Poder. Sí, de joven. Sí. Pues sí, ese sale en Better Call Saul. Sí, ese sale en Better Call Saul, efectivamente. Orri, ese es uno de los protagonistas de Better Call Saul. Ese es un Salamanca. ¿No? No. Trabaja para los Salamanca, es verdad. Sí. ¿Pero cómo se llama este hombre, tío? ¿Michael Mando? Es de Better Call Saul. No sé si entra siquiera en Breaking Bad. Sí, se llama Michael Mando. En Breaking Bad no sale. No sale en Breaking Bad. No. Sí. No. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que no. A mí no me suena. Vamos. Sale el primo. El primo, el Tuco. Que es Tuco, efectivamente. Tuco Salamanca. Tuco Salamanca, sí. Pero él... Que es primo de este, ¿no? ¿No es primo? Yo creo que no, ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo que era simplemente trabajaba para él, vaya. No, es Nacho Varga. Nacho Varga, sí. Ahí está en Breaking Bad. No, eso es Better Call Saul. Uh-huh. Sí, cago en la. No vayas a mirar fotos que te va a hacer spoiler. Eso, no mires fotos. Y esto Salamanca era Marc Morgulis. No mires más fotos, que te vas a hacer spoiler. No, estoy viendo fotos. No mires fotos. Y tienes que ver Better Call Saul, que para mí, o sea, no puedo decir que es mejor que Better Call Saul, que Breaking Bad, pero Better Call Saul está buenísimo. Está muy bien. Vale, sí. Es Nacho Varga en la serie de Better Call Saul. Claro. Bueno, ya que yo iba a hablar de Perdidos también, pero ya que me toca para cerrar, una serie que he visto ya posteriormente en HBO es The Wire, que es... Ya me la he quitado. Ya la he reventado. Que yo pensaba hablar de Perdidos, pero como me la ha quitado Orri, pues aprovecho y hablo de The Wire. O sea, al final la culpa de Orri, que me la quita a mí. Sí, que es, como ya dijimos en el especial de verano, en la serie. Sí, en la serie. Inmejorable, porque toca todos los palos de la corrupción, del sistema político, el sistema educativo, el sistema policial. Yo lo defino como una cebolla. Son capas de cebolla. Vas quitando y cada temporada reparto super coral. Sí. No hay protagonista, porque el que cree que es protagonista en una temporada a lo mejor deja de salir y vuelve a la siguiente, y en la siguiente secundario. Sí, bueno, ahí quizá esté el Idris Manorti. Elba. Y bueno, sí, aparte de los policías, ¿no? Está Idris Elba, que es Stringer Bell. Stringer Bell y el jefe, que desaparece en la segunda o tercera temporada, si no me equivoco, ¿no? Porque, bueno, por movidas, que tampoco vamos a hacer spoiler por si alguien quiere verla. Sí, pero Stringer Bell deja de salir a mitad de la tercera temporada. También tiene razón, deja de salir por otras razones que tampoco vamos a mencionar. Pero es una serie, tú dices, coral, con interpretaciones que están muy bien, con unos guiones impecables, que al principio cuesta de entrar en la serie. El primer, segundo capítulo es muy lioso porque hablan de muchos nombres, de cosas que parece como confusa la serie, pero si le da una oportunidad y sigue viendo el tercer y el cuarto episodio, te acaba enganchando de una forma increíble. El único que sale en todas las temporadas es el policía... No, Omar Little. Sí, el policía negro. No. Bueno, Omar, es verdad. Omar Lee. Sí, que murió hace poco también. Sí, sí. El actor. Uh-huh. El policía negro también sale en todas las temporadas, ¿no? Sí, pero menos. Es que ya en la primera temporada no es protagonista. Bueno. Sí. Es que, si te digo la verdad, la protagonista es Baltimore. Sí. En la ciudad. Totalmente. Totalmente. Y eso. Y es una serie que igual que te engancha desde el principio y te ves todas las temporadas y tienes necesidad de seguir viendo. Y a mí me pasó que yo lo veía con mi mujer y a veces mi mujer se quedaba dormida y yo seguía viendo el capítulo. Tú lo ves ya mañana. Entonces yo lo que hacía es que cambiaba y la ponía en versión original porque a ella no le gusta ver las cosas en versión original. También comprendo que es difícil porque... el inglés de Baltimore también, ¿eh? El inglés que hablaban, la jerga que hablaban los camellos, porque es complicado. Una serie lenta, es una yo estaba con para mí tiene el plato. Ritmo para mí tiene el ritmo perfecto, pero tienes que reconocer que es una serie lenta. Yo estaba enganchadísimo, a mí no se me hacía lenta, y entonces bueno, pues ella se iba a la cama, yo seguía viendo y luego decía, he visto uno más, he visto el que te quedaste dormida y el siguiente, para no avanzar demasiado, ¿no? Pero igual de beberte la serie porque es increíble, una serie. Y luego te pone a ver, dice, el reparto que tenía en aquella época no era conocido y a día de hoy empieza a mirar todos los actores. Dices, tú eres detective negro. Pues ahora sale la serie de Tom Clancy, la de Jack Ryan. Sí, sale. Y de secundario en película. El otro jefe de policía negro. Sí, que también se ha muerto hace poco. Se ha muerto ahora recientemente, que era el conserje del Continental en John Wick. Y salía en una de gladiadores también. Hacía del jefe de la casa de gladiadores. Creo que te confundes con otro. ¿Sí? Creo que te confundes con el de 300. Con el que le pegan la pata y le tiran el foso en 300. Igual me confundo. Pero lo he visto también en otra cosa haciendo de... Idris Elba ahí lo petó. Sí. McNulty ahí lo petó. Uh-huh. El actor que hacía de Omar Little lo petó. Incluso el que tiene un nombre polaco, el que lo acaba de profesor, también salía en más cosas. Hizo después otras, hizo cine. Uh-huh. Que fue... Y eso que muchos actores... Era traficante de Baltimore. Los metieron. Sí, los camellos que salían. No, la serie está muy bien. Explica desde los primeros sistemas de escucha hasta cómo funcionaba el menudeo, cómo funcionaban los camellos, digamos, de nivel mediano, los traficantes, los grandes traficantes. Está muy bien porque. Serie es un retrato increíble. Tiene. Cada temporada, la primera parece que es una serie normal de droga y tal. La segunda temporada ya se mete con los sindicatos. La tercera temporada se mete el tema inmobiliario y político. Con política, sí, el ayuntamiento. El cuarto en educación. Y el quinto creo que era los medios de comunicación. O la política. No, la política es la tercera, sí. Junto con los inmobiliarios. Y termina y empieza otra vez. Podría seguir con la primera temporada. Es una serie para mí perfecta, redonda, maravillosa. Ahí sí que. Además, cada temporada es diferente porque trata un tema distinto. Sí, sí. Aunque los actores sean los mismos y aunque siga subyaciendo los mismos problemas de tráfico de drogas, de ajuste de cuenta, de matanza entre camellos, pero es lo que decíamos, abren un melón y lo cierran en cada temporada. Y el productor y creador de David Simon, sí, que no solamente hizo The Wire, porque antes de The Wire tiene otra miniserie que no sé si la viste, que es The Corner. La de no la he visto, me la recomendaste. No, The la he Corner visto. Está muy bien, es una miniserie, no sé si son 6, 4, 7, 8 episodios, no sé cuántos son exactamente, y son las reperas. Y ya hemos estado hablando, ya estuvimos hablando en el especial de Navidad y en el especial de verano de la serie de La Ciudad es Nuestra, que también es suyo. La serie de The Deuce, que habla también de, creo que era de la New Orleans, de pornografía, de pornografía o de prostitución. Y tiene una que está ambientada en New Orleans, puede ser, sí, Treme. Sí, Treme también. La una que tú recomendaste, que era La Conjura de América. Sí. También es suya, la de Show Me a Hero. Ah, que también está muy bien, es sobre, también es sobre corrupción, sobre un político. Corrupción política. Y sobre un problema inmobiliario de casas sociales. Basado en hechos reales. Sí, está muy bien, esa serie también está muy bien. Además, son 5 episodios, 4, es una miniserie. Sí, una miniserie de HBO. Y está muy bien también. Generation Kill. Generation Kill, que va sobre la guerra de Irak. La guerra, sí. Está también. Que por cierto, hablando de guerra, bueno, tú ahora vas a recomendar tu serie, pero otra serie que también está muy bien. No lo digas, que esa la voy a decir. Venga, pues que tú, esa es la, tú ya es. Sabiendo que me has quitado de igual, que es la que iba a decir. Vale, vale. Ahora voy con. Pues mira, la serie que voy a recomendar, Hermano de Sangre, que aquí un brindis para Doc también la recomendaría porque es apoteósica. Yo la pillé de chiripa en Telecinco. Sí. Y claro, a mí me flipa la Segunda Guerra Mundial. Era la época en la que yo tenía una pareja que era de Jaén. Y Telecinco, digo que tenía una pareja de Jaén porque nos fuimos a Jaén Eris, en verano. Y ella se acostó, yo me quedé viendo la tele 2 horas y media más, porque echaron 2 episodios seguidos de Hermano de Sangre. Y además era una serie que pusieron en verano sin avisar, 2 episodios seguidos. Lo que hemos estado hablando, que hacía Telecinco. Pero en Telecinco doblada, claro, lógicamente. Sí. Lo que hacía Telecinco con Expediente X, o lo que hacía otra serie que para mí me parece maravillosa, que la he visto después, pero Canal Sur la trató fatal, que era Nip Tuck a golpe de bisturí. No he visto. A mí esa serie me encantó. Lo que pasa que hasta que no pasó el tiempo y me la pude descargar, Canal Sur la trataba fatal porque la ponía en verano, un día a la semana o varios días a la semana, no sabías cuáles, porque no te avisaba, y te lo ponían de madrugada, a lo mejor de las 11:30 a la 1:30 o a las 2 de la mañana. 2 episodios o 3 episodios y tal. Y luego a lo mejor al día siguiente no, al otro sí, no sabía. Y con Hermanos de Sangre pasó una cosa por el estilo. A mí que me encanta el cine bélico, que me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo vi Hermanos de Sangre, cuando yo vi a David Schwimmer, a Ross, que era, yo creo que quitando la peli que hizo con Harrison Ford, la de y la Anne H., esta que era de aventura, que van en un avión y se estrellan y tal. No he visto eso. Ah, Anne Hensch dice la actriz, ¿no? Sí. Vale, vale. No sé cómo se llama la película. No sé cuántos días, o qué día y noche, no sé. Bueno, pues después de eso, que se pasó al cine y la película tuvo éxito y tal, pero no la había visto en ningún otro lado, hasta que la vi en la serie. Y me sorprendió mucho que hiciera de un militar y tal, de adiestramiento. Y a mí es lo que menos me encaja de la serie, lo que me parece que falla de la serie, si algo falla, es David Schwimmer haciendo de... ¿Pero por su trabajo o por el encasillamiento de Ross? No, porque, no lo veo, o sea, no sé si es porque recuerdo a Ross, pero no me parece convincente haciendo de malo. Bien. Que lo hace bien porque en Ross, ya, o sea, Ross en Friends ya era odioso y aquí sigue siendo odioso. Yo de hecho tengo un artículo en el blog de bienalmadelman.com de actores que no eran conocidos, que salieron, lo mismo que hemos estado hablando con The Wire, que no eran conocidos, que salieron en Hermanos de Sangre y que después dices tú, hostia, es que sale, mira, sale Simon Pegg, sale Michael Fassbender. Bueno, todos los protagonistas, o sea, el protagonista, el pelo whisky, el pelirrojo, sí. ¿Cómo se llama? No el actor, sino el protagonista. Ay, hostia. Bueno, pues se hizo la serie esta, Cloakler Dance, de espionaje. Damien Lewis se llama, el mayor Richard Winters. Eso, Winters. El mayor Winters. Bueno, mayor, a lo largo de la serie sí, va ascendiendo. Va cambiando de rango. Todo está estupendo. De hecho, uno que sale es ahora uno de los protagonistas de From, que hemos estado hablando. ¿Cuál? El de pelo larguito. ¿Ah, sí? Sí, creo que lo hieren en el día D y luego vuelve más tarde, que se ve diciendo que es estudiante de filosofía y letra o no sé qué. Sale Jimmy Fallon. Sale Jimmy Fallon. O sea, sale un montón de gente y te quedas flipadísimo. Algunos a lo mejor no son los segundos. Uno de los actores que salía en The Walking Dead, este que tenía, que era rubito más grande con el puro en la boca. Que a día de hoy tú ves y dices, ah, este salía y tal, que luego hicieron, bueno, hay que decir que Hermano de Sangre la hicieron porque le sobraron los trajes y toda la vestimenta y tal, el soldado Raya, y Tom Hanks y Steven Spielberg dijeron, bueno, pues ya que tenemos todo esto, que no hemos gastado un dinero en esto, vamos a hacer una serie. Una historia sobre la aerotransportada. Uh-huh. La 101 aerotransportada. En Salvar a Soldado Ryan lo hicieron desde el punto de vista del desembarco de Normandía, los que desembarcaron, y esto es desde el día D, pero los que se tiraron en paracaídas. Sí. Y siguieron a la escuadra la compañía Easy y todo lo que hicieron, que es muy fiel. Muy verídico, sí. Es muy fiel, incluso. Marque Garden, todo lo que aparece, el bosque de las Ardenas, todo lo que aparece. Dice incluso las estrategias que hicieron y tal. Hay documentales de Winters, del personaje real, diciendo cómo tomaron un puente y sale en la serie que exactamente igual. Sí, hay mucho. Yo leí que había mucho asesoramiento de veteranos de guerra que habían participado directamente en campaña y que habían estado explicando qué cosas habían pasado, ¿no? Pues tomamos tal granja y pasó no sé qué y los nazis. La verdad es que está muy bien. Y luego tuvieron una continuación o una segunda serie y tal, que era de Pacific, que era lo mismo, pero a ver, está muy bien, pero no está al mismo nivel. Para creo mí yo. Está un peldaño y medio, dos por debajo de Hermano de Sangre. Es que ya te digo, yo en mi top 3 de series, y no sé cómo ordenarlas, estarían The Wire, Hermano de Sangre y Breaking Bad. Para mí esas son las tres mejores. Y mira que ha habido series que he visto mucho más y que le tengo muchísimo cariño, pero de lo que podría ser Los Sopranos también. Sí, pero Los Sopranos ya es otro rollo. Yo no he visto Los Sopranos. Yo tengo pendiente verla y siempre, todos los veranos, digo, este verano tengo que ver Los Sopranos. Son muchas temporadas. Son 7, creo, ¿no? Sí, y además muchos capítulos por temporada. Sí, era la época de 24 capítulos por temporada. Exacto. Que la perecilla. Me da pereza. Pues, sí. Lo que pasa, todo el mundo dice que The Wire y Los Sopranos son las mejores tienes series. Tienes que verla, pero a raíz de Los Sopranos se pulió el formato. Si no hubiera sido por Los Sopranos, no tendríamos lo que tenemos ahora y lo que hemos tenido. Se pulió el formato y Breaking Bad, entre comillas, es Los Sopranos pulido, ¿vale? Y el que dice Los Sopranos, gracias a Deadwood, otra serie otro fantástica, seriote, sí, fantástica Deadwood. Otro seriote, impresionante, sí. The Wire, otro seriote, gracias a estas series, tenemos una serie de productos después, pero si no has visto Los Sopranos, tienes que verla, yo creo incluso que, y no la he visto, Succession. Yo tampoco la he visto, mi mujer la ha visto y le ha gustado mucho. Le ha gustado. Entonces, bueno. Sí, todo el mundo hablaba muy bien de eso. Sí. Yo no la he visto tampoco. Yo no la he visto. Yo quería verla este verano, a ver si ahora tengo 2 o 3 días para bebérmela, metérmela en vena ahora que tengo tiempo de Rodríguez. Y por lo que dice, bebe mucho. Gracias, lo que estaba diciendo, gracias a Los Sopranos, tenemos Succession tal y como la tenemos ahora. Dentro de que tiene es otro rollo, porque está grabado con cámara en mano las primeras temporadas, con la vibración y el movimiento, y a medida que pasan las temporadas, por lo que dicen, va cambiando, tiene mucho de humor negro. ¿Qué te digo? Tengo ganas de verla, pero no deja de ser también de HBO. HBO, mientras que siga siendo HBO, aunque dentro de pocas semanas o pocos meses deje de ser HBO y veremos qué es lo que pasa, pero con HBO sabe... Sí, que tiene un marchamo de garantía. A mí me, ya lo vi, lo dijimos, bueno, lo dije en el especial de verano de Last of Us, me ha encantado. Me ha parecido una serie, la primera temporada me ha encantado, que es verdad que yo ya venía con el hype del videojuego, y pero me parece una adaptación, bueno, mucho mejor que cualquier otra adaptación de videojuego que hayamos tenido, que ha habido muchas y malas, y muy malas en general, no casi todas, incluso a pesar del éxito de sagas como la de Resident Evil, ¿no? Que ha tenido. Ha tenido mucho éxito después, ¿no? Sí, pero tienen tropecientas películas. Sí, una, con Mila Jovovich, todas, ¿no? Y tal, pero no lo mismo. No sé, pero que ha habido muchos intentos de hacer videojuegos, transportarlo, trasladarlo al lenguaje cinematográfico a través de serie. Y como lo ha hecho The Last of Us, a mí me de momento me parece increíble, me encanta. Dime, Luigi, ¿estás mirándome? ¿Nada? Nada, pues el que nada... No se ahoga. No se ahoga. Pues ahoga, nos toca despedirnos, ¿no? Qué bien traído eso, ¿eh? Sí, pero sí. ¿Ahoga mismo o...? Con frenillo, sin frenillo. Bueno, estoy haciendo un Juanma Castaño, ¿eh? Yo pensaba, super... fíjate, yo, para terminar, yo pensaba que Luigi nos iba a hablar de Aló, Aló. Que también era una de las series que recordaba, igual que otra... Enano Rojo. Y sí, Enano Rojo. Una de las series míticas que yo recuerdo. Es que hay muchas que se quedan ahí en el... Por eso podríamos hacer otra. Porque The Office, tío. Y ya mucho más moderna. Bueno, mucho más moderna. Futurama. Yo, por ejemplo, para mí. ¿Arriba para y mí... abajo? No, verdad, no sabéis lo que hablo. Mira, para mí, Narcos. me suena, pero. Arriba y abajo era una serie de la BBC que era sobre un. Los sirvientes y los. Los sirvientes los que vivían abajo y la familia de la alta burguesía, baja nobleza, que vivía en la parte de arriba, ¿no? A mí, y... por ejemplo, Narcos. Para mí, Narcos. Yo todos los Narcos está muy bien. Yo sí. Todos los veranos. O me veo Narcos, sí. O me veo Hermano de Sangre, o me veo las dos. Todos los veranos, es como Padre Nuestro. No falla. Sí, luego, por ejemplo, también no hemos explorado el... Bueno, ya que le decía lo de Aló, Aló y tal, no hemos explorado el mundo sitcom, ¿no? Y ni serie española. Serie española, Médico de Familia, ¿no? Pero bueno, es que se puede hacer otro programa. Así que a ver si une Plisken y Doc, ¿no? Patrick, y, claro, y te, Cuchichinillo, claro, tener más opiniones, ¿sí? Entonces, obligatorio que se escuche en el programa. ¿O no? Para no tripitirse. Claro, si dicen, yo quiero hablar de no sé. No, ya hemos hablado de eso. Ya repetimos. Se siente. No hemos hablado de los vigilantes de la playa, no hemos hablado del equipo A, no hemos hablado del coche fantástico, del arco milenario, de los diminutos. Así se han mencionado. Bueno, de los diminutos, de los picapenes. Pica sí. Nadie sabe dónde están. Aquí también un saludo a Rauchenko. Un brindis. ¿No? Correcto. El autor de la canción de los picapenes. Hombre, por fin lo conocí. ¿Eh? No, sí. No sé que era Senko, pero sí, ¿vale? Sí, sí. Guay, los picapenes. Sí, no, sí. Se la cantamos. Se tenemos que haber cantado, es verdad, es verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues Orri, muchas gracias por estar aquí y participar. A vosotros siempre. Muchas gracias, Baldi. Un placer. Luigi, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, ya sabéis, estamos en cinedebarra@gmail.com. Estamos en @cinedebarra en x.com o el antiguo Twitter. Dejadnos comentarios, audio, insultarnos de manera creativa siempre.